lucharán dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Bienvenidos a este especial de Quema Madera. Estamos en la Arena Nacional. Estoy con Pepe el Chaburruco y Andrés el Regio, los presentadores de estas batallas épicas, compadre, donde se van a agarrar, pero con todo, señor. Histórica función que viviremos el día de hoy en Quema Madera, donde personajes históricos se verán las caras por primera vez y tal vez la única, para ver quién es el ganador del trofeo La Mamadera. Ah, la chingada, güey. Ah, chingada, no, ¿cómo se llamaba, compadre? El del trofeo. No, nos van a vetar, la chingada. Va a ser como el trofeo ese de Shape of Water, güey, pero. Es que no me dijeron cómo se llamaba el pinche trofeo, compadre. No. La llama de oro, vamos a decir la llama de oro. La llama de oro, perdón, ya se me acabó viendo Chuy. Ya, discúlpame, güey, pues no me dieron las notas, güey. Pinche trofeo raro, güey. Ay, compadre, pero sí. Es un especial, compadre, donde vamos a poner a personajes icónicos de la cultura pop en general. Digamos una batalla pues mental, donde una batalla hipotética donde se van a agarrar chingazos, donde vamos a ver chingazos. Donde vamos a decir quién es más débil o quién es más fuerte. O va a estar interesante. Agarramos. Una mamada que Thanos contra Iron Man. No, señores. Esto viene con más producción. Sí está muy pensado esto. La verdad. Vamos a agarrar un. Así como que un güey que se viste bonito con una armadura acá contra un güey morado que viene el espacio. No. Aquí vamos a agarrar a gente influyente en el mundo de la cultura pop. Sí. Güey, lista de espera, güey. Para esta función. Tuvimos lista de espera, exactamente. Es un lleno total en la arena, se puede escuchar la gente. Sí, es algo impresionante lo que se está viviendo aquí. Ahí se escuchó un mexicano. La porra, te saluda, sí. Exactamente. Saludos. Hola. Y, compadre, yo otra vez de smoking y la otra chingada, vez de smoking, qué bárbaro. Oye, compadre, pero ¿cuánta foto te han pedido, compadre? Hasta me. ¡Bendíceme, chavorruco! ¡Bendíceme! ¡Ah, la chinga! Pues aquí me vienes a caer que no, sí, a ver, hombre, compadre. La bendición. Tu blanca y espesa luz. No, compadre, pues es que él es famoso. Pero sí, igual lista de espera. Hay muchos molestos, güey. Hay muchos Mucha molestos. Mucha gente molesta que se quedaron fuera de esta función. Exactamente. Güey. Otros que nos pidieron de que sabes que yo le entro, pero me quiero ir con este güey. No quiero enfrentarme a este güey. Ay, güey. O sea, uno queriéndolos. Espérame, güey, pero es que no puedes. No. Si no me enfrento a tal güey, no voy. Y pues bueno. Vamos a empezar con la cartelera. ¿Quién crees tú que sea la primera batalla? ¿Con qué deberíamos empezar esta guerra épica? Es que mira, usualmente las carteleras, güey, pues empiezan desde lo más flojo y terminamos con lo más chingón, güey. Pero es que aquí todas son chingones, güey. Entonces, ahí disculpen a todos, no queremos menospreciarle. O sea, todas son chingones, compadre. Pero, pues vamos con unas, también por las edades, ¿verdad? Vamos a iniciar con dos icónicos. ¿Qué te parece México contra Estados Unidos, güey? Para calentar aquí el... Un clásico internacional. El sabor. Sí. Tenemos pichico. Hay clásicos de entre espacio, güey, entre galáctico y la chinga. No. Vamos contra México contra Estados Perfecto. Unidos. A ver que los dos héroes... Pero hay que presentarlos así con... Sí. Ok. En esta esquina, directamente desde México, representando la tierra azteca, viene... ¡Mario Almada! Lo resucitamos, cabrón. Lo resucitamos a Mario Almada, güey. En esta otra representando la tierra de la barra y las estrellas. La tierra que lo vio nacer. El héroe de la gente. La barba dorada. Ah, no es dorada. La barba de cobre. ¡Chuck Norris! No, toda la afición, güey, es increíble lo que estoy viendo aquí. Mario Almada contra Chuck Norris, señor. Platícame, ¿cómo ves este encuentro, Pepe? Güey, son los ídolos de carne y hueso, no mamadas que pinche Iron Man y que... No, güey, estos son de verdad, güey, son dos pinches, son dos niveles de testosterona, cabrón. No, son niveles altos que yo nunca podría alcanzar. Wey. No, pues dos figuras de lo que viene siendo películas de acción, güey, de México y Estados Unidos desde los 70s hasta las fechas, güey. similares de cierta manera. No, es que mira, Chuck Norris, hay que reconocer lo que ha tenido su ¿cómo podemos decir? Su auge. Su estatus de... Su respeto, el respeto de la años, gente. Sí, sí, sí. De pinche años, los memes de que... No, ¿quién se enfrentaría? O cómo dicen de que una abeja le picó a Chuck Norris y la abeja se murió. Algo así, güey, ¿no? O sí, sea, sí. Y eso tiene años, güey. Y como que en México dijeron, ah, chinga, no nos podemos quedar atrás y nosotros tenemos a... A nuestro Chuck Norris mexicano, exactamente. A Mario Almada. Exacto, es el Chuck Norris. Que, bueno, tomando en cuenta entre las películas de Mario Almada, que no he visto todas, y las de Chuck Norris, que tampoco he visto todas, porque son... Güey, Mario Almada, más de 500 películas, güey, salió, güey. Sí, no he llegado tanto, honestamente. O sea, muy apenas estoy viendo Game of Thrones, güey. Pero yo creo que... Mira, Mario Almada es bueno con la pistola, güey. El vato es vaquero. ¿Eh? El vato es así como que... Sí. Siempre anda... Se enfrentaba a narcos siempre, güey, la chingada. Exacto. Y Chuck Norris es bueno para los chingazos. Es lo que te iba a decir, güey. Es que, pues sí, Mario Almada, quítale la pistola y se me hace que le ponen su chinga, güey. Sí, Mario Almada, yo creo que su fuerte... O sea, él es pistolero. Él es así como y que... en sus pinches carros acá escaparon. Sí, malandrotes así de que región 4, así, alterados. Ándale, güey. Sí. Y Chuck Norris con, mira... Chuck Norris con... Saca los sí, con puro músculo, güey. Entonces... Güey, aparte el físico, güey. El físico, digo, sí. Y aparte, pues yo Mario creo que le wey, gana en la creo estatura. Creo que Chuck Norris es pues, más sí. joven, ¿no? Pues ya, bueno... El señor Mario Almada ahorita lo estamos viendo en el ring, güey. Digo, lo tuvimos que resucitar al cabrón, ¿verdad? Pero sí, sí, sí. Pues ya Chuck ya también está veterano. Pero Chuck, güey, bueno, o sea, a lo que voy es de que... Tiene 79 años ya, Chuck. No, sí, güey. Pero de todos modos, o sea, yo no me aviento un tiro con él, güey. O sea ahora que ah, si no, tú no, quieres no, mira, hacer güey, que Chuck Norris está viendo, Pepe el Chaburuco, bueno, pues ahí ya tú vas. No, ya hasta se nos está quedando viendo feo, güey. No, ese es mi respeto. No, pero Mario Almada murió hasta los 94. A los 94, güey. Por estatura le gana Mario Almada, güey. O sea, por estatura, pues está muy flaquito, güey. Discúlpeme, pero. Pues, Mario Almada es, entonces es más alto que Chuck Norris. Sí, güey, pinche madresota de tamaño, güey. Pero pues mira, al señor nada más lo empujas, güey, y se cae. Sí, tipo, ya, o sea, ya. Él es pistolero, güey. Él es pistolero y sin su arma, pues, como que... Digo, también se aventó a los chingazos de repente, pero Chuck Norris trae como sí, que más artes sí. marciales. Entonces, no, ya, exacto, lo que te voy a decir, pues, es que él aparte, en su persona, en su juventud, fue de artes marciales, karate y la chingada, y lo demostró, que también le entró a los chingazos con la pistola, bueno, que le entró a los pues, a las pistolas, sí, pues, sí, güey. Sí. Sí, o sea, también, pero él estuvo en el Army, güey, estuvo de detective, güey, chingas. No. Y Mario Almada creo que se quedó siempre con su mismo personaje de matón. Sí, él siempre fue el ¿Sí pistolero, el que defendía gente, el que mataba gente. Sí, sí, sí, sí, de acuerdo. Entonces... Y en sus últimos años sacó personaje que él era el narco, güey. O sea, pero... Fierro pariente. Güey. Fierro pariente. O sea, qué curioso, güey. Siempre interpretas algo y después te conviertes en otro. Sí. Pero... Pero sí, güey, pues Mario Almada... Ay, güey, no, creo que sí aquí no hay mucho... Pues mucho que pelear, güey. O sea, Mario Almada fue símbolo en México y también en el sur de Estados Unidos, güey. Porque también representaba mucho que como que a los inmigrantes, güey. Sí, la chingada, sí, sí. El héroe que peleaba por ellos y la chingada. Chuck Norris que tal vez es más de Estados Unidos. Es que Chuck Norris representa mucho lo que es los el orgullo estadounidense y la chingada, güey. Y cuando estas películas de ay, ¿cómo se llamaban, güey? Pues sí, de que eran... Ah, puta. Porque Mario Almada también participaba con su hermano, ¿verdad? O sea, eran los Almada. Y aparte ellos sí dirigían también y actuaban y todo el rollo. O sea, se pone interesante. En ese lado cinematográfico, pues a lo mejor sí se la doy a Mario Almada. Pero no, en cuanto... No, yo me quedo con Chuck Norris. Nah, pero, no, a lo que voy es de que pues Mario Almada también dirigía, compadre. Chuck Norris no dirigía. Ah, bueno, sí. Pero Chuck Norris era muy pues... bueno con... ¿Cómo te diré? Él creo que no usaba mucho su doble para... Bueno, para las escenas de acción. Creo que él se las aventaba. Él sí podía brincar, él sí tiraba chingazos. ¿Qué? Levantaba el pie así a la altura de su cabeza. Entonces, sí tenía más, digamos, más habilidad física... Para un combate. Y Mario Almada, pues haz de cuenta que en el ring con la pistolita, pues Chuck Norris dio un chingazo, una patada voladora, se la chinga, se la tumba de la mano. Y Chuck Norris, Mario Almada se queda completamente, pues ahora sí que desnudo, güey, ya no se puede defender. Entonces, Pues no, güey. Yo creo que sí se la lleva Chuck Norris, honestamente. Sí, Delta Force, güey, me acordaba de Delta Force, güey, estuvo, este... Sí, sí. A ver, espérate, ¿dices que se la lleva quién, güey? Chuck Norris. Ah, ok, sí, pero dije, espérate, compa. No, no, no. Oye, que esta lucha, güey, se pues se ofendió mucho Jean-Claude Van Damme, dijo que él le tocaba enfrentarse a Chuck Norris, güey. O sea, dijo, pues yo le meto sus pinches patadotas, me puedo así estirar todo el ring. Fíjate que él es un buen contrincante para Chuck Norris. Sí, ¿quién ganaría ahí, compa? A ver, vamos a analizar. Ay, güey. Chuck Norris es bueno para los chingazos. La juventud de Van Damme creo que sería algo de beneficio para él. Sería algo en contra, obviamente, para Chuck Norris. Pero la barba de Chuck Norris, güey, puede sacar un puño, güey, así de la barba, güey. No, sí, güey. Sí, sí, no, es lo que yo le dije. Le dije, güey, no te pinche, mejoras tus comerciales levantando tus pinches las piernas así estiradas en dos camiones, güey. Y continúa con tus memes, güey. El meme, pero ayer, que está bailando, ¿no? Mucha gente, sí, que está bailando, sí. ¿No? Una película acá, pues, que está en las Filipinas y la chingada. Ahí se dan, güey, ahí se dan. Los dos, pues, son como se diga. De artes marciales, sí. Pero, de artes marciales, güey. Sí. Pero creo que sí me sigo quedando Chuck Norris, güey. Hablé con él, me quiso aventar su patada. Le dije, no, calmado, compadre, pues aquí. El Chuy salió a mi defensa. Le dije, no, yo voy a sacarte fuera, güey. Igual Steven Seagal, güey, se quedaron fuera. Les dije, ¿saben qué? Pues discúlpenme, o sea, son chingones, pero es que este era México contra Estados Unidos. Sí, wey. Teníamos que iniciar así. Dije, con el clásico. Enfréntese entre ellos. Claro. Bueno, y definitivamente Chuck Norris gana, pero Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal, güey. Dos pinches figuras de ochenteras. Yo creo que Steven Seagal es ligeramente mayor a Jean-Claude Van Damme. No tengo las fechas de nacimiento, pero esa es mi mentalidad o mi creencia. Yo creo que eso sigue siendo un factor. Aparte, creo que Van Damme tiene más agilidad y más músculo. Sí, no, pues es que mi compadre Seagal, pues ya le entró dura la garganta. No, pero aún así, él nomás era de que era puñetazo y era de cubrirse golpes y ya. Pero nunca, y más de ciencia, ¿no? Sí, pero nunca lo vi así saltando para tirar patadas voladoras a la madre. Que yo recuerde, no, o muy pocas ocasiones. Pero Jean-Claude Van Damme sí era de que se trepaba así que tipo parkour, se trepaba a los muros y la chingada y... Güey, Van Damme es pinche Universal Soldier, güey, o sea, el soldado universal. Exacto, güey. Por no, eso no, digo. Ahí sí, compadre, que... ahí sí le doy a Van Damme. A Van Damme. Sí, le doy sí, a Van Damme, también, pero es... contra Chuck Norris, güey, dices, no, es que pinche Chuck... Mira, yo pues uno tratando de sacar la barba de pues acá estilo Chuck Norris, güey, no, güey, ahorita que lo vi, güey, no, pinche barba, me empezó a retar a mi barba y pinche barba se agüitó, dijo, no, la chingada, rasúrate mejor, güey. Compadre, usted le da sus aires a Chuck Norris, güey, acá. No, pues el intento nomás, compadre, pero... pues todos, o sea, todos queremos ser... 18 kilos, a lo mejor hasta 30 kilos de más, pues ahí le damos. Se fijan eso, güey, hay que fijarse en las habilidades, güey. Pero sí, sí le das, güey, sí le das. Pero bueno, yo Chuck Norris. Te quiero poner a pensar poquito, güey. A ver, mira, vamos a échale. Este es un, son, es un equipo contra un equipo. Ah, su madre. Sí. A ver. ¿Las vas a presentar, compadre, o qué? Va. venga, vamos. En esta esquina. Esta es sorpresa para mí. Representando los colores de la paleta de la gama. Ah, la o bueno, a menos de que Iván, tu camarada, diga lo contrario, va, pero qué efecto Isaac, visual. Compadre. Isaac, sí, es verdad, güey. Dígame, te digo, se va a enojar la control de calidad, güey. Ah, sí, sí, ¿cómo se llama? Diana, ¿va? Claudia, a.k.a. Diana. Mira, ya para la banda, Claudia va a ser Claudiana, sí, para ubicarte más pide, fácil. Wey, ya nos pide la gente. Va oye, a ser Claudiana. Diana? Sí, Claudiana ya. Es más, fíjate, Claudiana contra quién estaría bien. Ah, su madre, güey, no te quieras meter. Pero, güey, los dos, güey, fíjate que de control de calidad de esta Claudiana y Isaac, güey, no. Hombre, en serio, así de plano, así. Sí. Pero sí, bueno, mira, de ataques aquí, yo no los conozco en persona, pero tú sí, ¿quién ganaría? No me quiero meter en. No me pongas en esta situación, compadre. No, señor, no me metas. Aquí hay que decidir un ganador, compadre. No. Aquí ese sí es empate, compadre. Sí es empate. En una lucha no hay empates, compadre. Es quien gana de 2 a 3 rounds. No, pues yo creo que sí. Claudiana, sí. Claudiana, a pesar sí. De que, güey, es que mira, tiene un efecto, güey, poco analizado, güey. Chaparrita, güey. O sea, Tú sabes que la gente chaparrita tiene mucho, en ese metro y medio hay mucha maldad. Pero a nivel de critiques, por así decirlo. No, por eso, güey, también, güey. Tiene mucha maldad tanto para los chingazos como para el otro. O sea, el otro te lo dice así, es que sentirás que cuando mi compadre Isaac te lo dice, güey, es así suavecito, que, pues es que vale madre, güey. Pero pues está bien, güey, pues los escucho, pero pues, pinche pendejada que dijeron otra vez, pero está bien. Ok, o sea, él se tolera más. Pues no, pero te lo hice más suavecito, porque lo otro estaba escuchando y pues es más sensible al a la voz. Y pues aquel güey, el regio, pues es me molesta. Okay. Y aparte lo ves acá, mira, compadre, acá con su vasito chelero, bueno, una chelita, ¿verdad? Pues me molesta, güey, que la caguen, güey, y que el regio diga eso. Me molesta, güey, pero pues está chida, güey. O sea, le entretiene. Sí. Okay. Y aquella sí te va con todo, güey. A ver. Ah, su madre, ya cuando veo que va a hablar es de que, cúbrete, compadre, cúbrete. Entonces Claudiana es la peligrosa, es la esto, y cómo chingadas esto y esto. Ay, güey, o sea, y te digo, es chico cuerpecito, hay mucha maldad, güey, mucha maldad. Entonces ahí sí, pero por poquito, compadre, por poquito. Pero bueno, ahora sí, por favor, okay. Presente, güey, porque okay. me metió un problema esta carta, era no parte de la función. Oye, espérate, pues, ya más, ¿y Alex? Problema. ¿Contra quién competiría? Ah, su pinche madre. A lo mejor con tu compadre, güey. Godoy. Ah, Juan Carlos Godoy. Pero Juan Carlos Godoy no comenta, güey. No sabemos mucho de él. Pero pues se emociona, güey. También Alex se emociona. ¿Podría ser con Fernando Jauregui o con Sergio Cárdenas? Ese encuentro sí estaría interesante. Oye, pero Fernando es geek o cómo es. Mira, compadre. El grupo de las perras, que ya lo he mencionado. Ah, no, me hacen garras. ellos sí son geeksotes, no. Así, pero cañón. No, así, no, cañón. Pues me lo hacen garras a mi compadre, güey. No, lo que le sigue de geek, o sea, ellos se autonombran o autodenominan frikis. O sea, el friki ya es así como que está clavado en su rollo y... Bueno, ahí están los dos, güey. Los deberíamos de invitar a que se echen un round, ¿no? Pero se aventan 10 episodios. Estaría interesante. Se aventarían round solos. A ver, pónganse a hablar de todo. Güey, es que él me explica cosas y yo me quedo que... No, güey. O sea, al lado de él, güey. Pinche que mamadera, me siento bien chingón, güey. Dando datos de que no, que no, que está algo así la madre. No, güey. Llega aquel y ya valió madre. Ah, no, o sea, me siento un novato, güey. Me siento así, no, madre. I'm not worth it, güey. No me lo merezco. De plano. No. Sí, compadre, sí. Pero sí, yo creo que se darán ahí un buen dal. Muy bien. Ok, bueno, volviendo a la pelea que está en estelar en el ring, ¿verdad? Ah, por favor. Sí, ya se nos quedó viendo. Sí, que, ya se nos quedó viendo. Sí, que ¿y qué van a pelear estos o qué? Ok, en esta esquina, representando los colores... Pues que hay en todo el mundo, ¿verdad? Okay. Integrantes de la niñez, un poquito más millennial. Ellos son los Power Rangers. En una esquina, en la otra esquina. Oye, uno se parece a Beto, güey. Sí, no, uno se parece a Beto. El, como que el verde le da un aire a Beto, ¿verdad? El verde. ¡Beto! Bájate de ahí, güey. Es peligroso, güey. ¡Bájale ese niño! ¡La mamá de ese niño, bájalo! ¡Aluche! No, ok. En la otra esquina. ¡Ay, güey! Cuatro anfibios. ¡Ah, la madre! Entrenados por una rata gigante. ¡Ah, su puta madre! Karateka la rata también. O ninja, no sé. Claudiana, ahí me corriges, Claudiana. Ellos son... Donatello, Miguel Ángel, Rafael... Y Leonardo, las tortugas ninja. Okay. Ay, güey. Justo en la niñez, güey. Los wey. Power justo Rangers la contra las tortugas ninja. Bueno, es que aquí creo que mi respuesta se va a influir mucho por la maldita nostalgia. No, las tortugas fueron para mí. Aquí hay que ser objetivos, güey. Hijo de su madre. Primero que nada, los Power Rangers traen uno de más. Entonces ya ahí sí como que sí, espera. ¡Beto! ¡Y agárrate, güey! Es el Beto, güey. Es el pinche Beto. Hay que decirle a Chuy, quítate del la ¡sácalo, güey! ¡Baja Beto! ¡Sáquese, güey! Sí. ¡Ay, 5 contra 4, güey! No, mames, güey. Sí, es mucho, la neta. ¡Ay, güey! 5 contra 4, mira. Los Power Rangers no usan tanto armas. Ajá. Ya cuando les están partiendo la madre, sacan sus dinosaurios robóticos, lo hacen uno y ¡ay! Ahora sí vamos a pelear. Las tortugas ninja no. O sea... Ellos sí usan armas, pero también son buenos para los chingazos. Pero muy básicas, güey. Sí, pero los Power Rangers con dos golpes mataban a los malos. Y cuéntalos, y son dos. Es que... pero también pinches héroes acá de la serie... parecían mopeds, güey, no mames, güey. Sí. Pinche, las tortugas niñas siendo tortugas, güey, se enfrentaban humanos, güey. Güeyes con pinche cuchillos y la madre, güey. A un cerebro en la panza de un robot. De un gordito. Exacto. Y también está Destructor. Está también Rocoso. Y el otro que no me acuerdo cómo se llama. El puerquito y el... bueno, el puerco malandro. Bebop y... ay, cabrón. No me acuerdo cómo se llaman. Sí, Bebop me acuerdo, pero... ay, güey, no... ah, mira, los dos tienen de cierto nivel grado de movimientos arte marcialistas. Bueno, más las tortugas ninja, güey. Esos sí serán de acá, pinche karateca y que ya, que la madre, sí. Y la meditación, y la madre, y tal la madre. Pinches Power Rangers nada más es para presumir sus pinches trajecitos, güey. Sí. La neta. O sea, eran más aeróbicos los Power Rangers. Las tortugas ninjas sí. Son más acá. Pues de madrazo limpio, ¿no? De golpe limpio. Y aparte, ve los puños, güey. Ve los pinches puños de la tortuga, güey. Oh, pinche chingazo de esos. Y ya, güey. Los otros están muy flaquitos, güey. Las tortugas ninjas están muy flaquitas. Ahora que si los Power Rangers se pondrían de pandilleros, así de que todos contra uno, pues las tortugas ninja, de todos modos, o sea, ellos mismos traen el caparazón, que es una especie de armadura. Ajá, entonces se hacen así, digamos, bolita. O se meten ya, dentro del caparazón. Y ya, ustedes madrenme, no me van a hacer nada de todos modos. Y los Power Rangers, pues no, aunque te pongas en posición fetal, pues les van a dar en la madre, ¿va? Le van a por... sí. Oye, lo que nunca entendí de la ahorita les quise preguntar, güey. No me siguen respondiendo. Ya es que tocaban una pinche flauta, la chingada. Ah, ¿sí? ¿Cómo chingadas tocaban una flauta si su pinche traje... exactamente. Tenía la boca. Era un casco, no era, o sea, el casco impedía que saliera al aire. Es como si te pusieras un casco de moto, pues no. Tienes que abrir una ranura para que pueda salir al aire. Exacto, pero no, ellos no traían ranura y tocaban flauta, güey. Fíjate. No, bueno. ¿Ves, güey? No, qué chingón. Ay, güey. No, pero, güey, las tortugas, güey, una pinche rata, güey. Las entrenó una pinche ratilla fea, güey. Karateka, ninja, acá. Karateka, o bueno, no sé si ninja, güey, o karateka es lo mismo, pero ninja, o sea, que... Una rata ninja que... pues la verdad sí, güey, la verdad sí rompe la madre. Y todos le tenían respeto. Oye, pero ¿cómo estuvo? Ah, pues es que la ratita, pues se fumó. No se fumó. Se tomó acá un producto radiactivo y la chingada, ¿no? Es que hay varias versiones. En la versión de Michael Bay es diferente la historia. No me acuerdo bien, pero es diferente. No, pero la original era de que... Esa fue una mamada. Sí, no menciones eso, sí. Por favor. Chingar a sumar eso. La original que yo recuerdo en las caricaturas era de que Splinter era la mascota de un maestro ninja que daba clases, uh-huh, obviamente, al maestro. Que resultó ser el malo. Destructor, güey, ajá, exactamente. Splinter, ajá. Sí. Entonces, Splinter fue así como que, lo veía y que los movimientos y todo ese rollo, le cae esa madre radiactiva que no me acuerdo cómo llega. O si creo que se lo encontraron como en una especie de alcantarilla, ellos pasaron por ahí, tomaron de eso, la bebieron algo y luego de repente, se pusieron malandrote, las tortugas ninja iban pasando también. Bueno, las tortugas nada más, cuatro tortugas. Y de repente les dieron así musculatura, poder y todo ese rollo. Les dio, pues, la capacidad de hablar, de razonar. Y pues el maestro dijo, ¿saben qué? Pues los voy a entrenar. Inteligentes, güey. Inteligentes. O sea, son nombrados a raíz de estos artistas, güey. No mames, güey. Sí. O sea, grandes pintores. Sí. No. Aunque sí, bueno... las tortugas se inició en cómics, ¿no? Fue cómics, de ahí se fue a caricatura, después películas, güey. Lamentablemente regresan con pinche... de esas veces que uno dice, pues, ¿para qué? ¿Cómo que para qué regresan? Ah, me gusta mucho, quédate así original. Exacto. Y es que, mira, los Power Rangers le quito mérito, güey, porque han sido tantas pinches versiones, güey, que no mames. Bueno, ahorita los que estamos viendo en el ring son los Mighty Morphin Power Rangers. Sí, los originales, vamos a decir que los originales. Ah, sí. Ya que los otros que les pase. Que les pase los de la selva y los de la nave, no sé qué. Más faltan los Power Rangers veganos, güey. Lo único que les falta, güey, la chingada. Los Power Rangers hipsters, güey. Con la mamada de eso. Sí, chivarba, güey, la madre, coleccionando viniles y la madre. No, es lo único que les falta, güey. Me voy a mi vegan food, güey. Vegan for life y la chingada, güey. Sí. Lo único que les falta que hagan, sí, güey. Gluten free. Yo les quito crédito por eso, güey. Yo les quito crédito de eso porque se han ido... digo, si bien se mantienen en, en el gusto de la gente a raíz de esto, pero pues le quitó eso, güey. O sea que, pues en un año más a cambiar, güey. Pues, y las tortugas se han mantenido en su base, güey. Sí. De lo que es. Entonces yo creo que aquí sí. Ay, güey, yo sé que Betito se enojó ahorita que lo bajaron, güey. No. Sí, o sea, qué chingón, güey. Salen un pinche dinosaurio y la madre. Oye, pero te fijas, las dos también como que. La serie me caía. O sea, sí veía la serie original. Creo que después de la película fue cuando la dejé de ver. Sí, se cayó. Sí, pero. ¿Ves los efectos visuales? Yo tengo una pregunta con eso. Por ejemplo, la gente, los que hacen efectos visuales para. Uh-huh. No sé, para películas, dicen CGI, que quiere decir Computer Graphic Images. O imágenes. Sí. Y gráficas computacionales o de computadora. Vamos a empezar otra vez con eso. Entonces, okay. Pues ahí tiene el G, que viene siendo graphics, que viene siendo gráficas. Pero no sea pocho, compadre. No. Te creas, no. El CGI, mira, a mí, CGI. Yo también eso le pregunté a mi compadre y me dijo, mira, pero es que una gráfica es más el logo de Star Wars, porque esa es una gráfica. I'm doing a design, estoy haciendo una gráfica. Ok. Y ya efecto es, estás metiéndole el green screen y la chingada y... Ok. Mejor que. Pero si usan gráficas para la pantalla verde, ¿no? Pues sí, pero la gráfica es el diseño. Entonces ese sería el logo. Compadre, no me voy a meter en eso. La gráfica le hablamos al logo. Mejor le voy a decir que él explica mejor, güey. Cada vez que me explica, yo me quedo. No, pues. Hay que grabar un audio de WhatsApp. ¿Por qué no le dijiste eso? Y luego lo ponemos. Hasta se enoja que no le expliqué bien, güey. Pues no sé, güey. Pues es que yo no soy ni diseñador. Que grabe un audio de WhatsApp, lo manda y lo ponemos en el podcast. Y ya que nos resuelva a todos, a nosotros y a los que nos escuchan, de una vez por todas, ¿cuál es la diferencia? Ya sé, güey. Lo reto, sí, que haga sí. Eso. Oye, venga. Sí. Ilústrenos, sí, señor. Por favor. Sí, de hecho. Ok, de entonces, de hecho, le voy a mencionar. Power Rangers y Tortugas Ninja, ¿quién gana? Tortugas Ninja, yo también. Y sí, crecí con ellas y todo el rollo. Y luego después los Power Rangers, pero creo que los Tortugas Ninja tienen más mérito. Aunque no vale. Uy, porque bueno, no, ya va a empezar este es PG-13, ¿verdad? Sí, sí. No hablemos de Kimberly ahorita, por favor, ¿ok? Oh, qué recuerdos, güey. Mira, vamos a hablar. Vamos a poner otras dos chavas bonitas. A ver. Susan Storm, que viene siendo la única fémina integrante, compare, de los Cuatro Fantásticos. No sea así, preséntalas como debe, compadre. Ya se bajaron, ahí viene la entrada, ya estaban esperando acá, se quedaron en el vestidor, sí, esperando, perdón, su entrada, es que triunfal. Los, compadre, reflectores no estaban funcionando, entonces tuve que matizar, ¿verdad? Pero bueno, ahí va. ¡El Chuy! Ahí está. Chuy, no se dirige de director de este pedo. Pues es que anda en chinga entre acomodando luces, presentando y, sí, y de referee, güey, está cabrón, okay. Chuy. Déjame decirte que esta pelea la trajo la prima. Okay, la prima está allá en su palco, obviamente, no está acá con la perrada, ¿verdad? O sea, ah, está en su palco. No, si la vieran, sí. Hombre, margaritas, güey. Y esta creo que es la única pelea que yo veo aquí en la lista que es entre dos mujeres. Ah, no, hay otra pelea, perdón, hay otra pelea. Entonces, compare, antes de que nos regañen. A ver. Pelea es box. Ah. Lucha. Pues es lucha, lo que estamos viendo es que sin esto. No. Yo sé que el término coloquial es están peleando. Sí. Pero ya acá deporte en el ring, una pelea es de box. Y la lucha, pues es los chingazos que estamos viendo acá. Ok, bueno, entonces, las integrantes que se suben al ring son. Ándale. Ahí va. Perfecto. Por favor. La única fémina de los Cuatro Fantásticos. Ella tiene poderes que nadie más tiene, excepto su contrincante. Ella es Susan Storm. Te lo juro, toda la perrada que vino de México. Lo estaban esperando. Pero con todo, güey. Es que pinche perrada, te trajiste las perras, güey. Sí, me traje las perras latinas aquí. Y en esta otra, un poquito más, mucho más contemporánea, que próximamente la vamos a ver en una película que se espera, una de las películas más esperadas del año. Ella es... De la década. Scarlet Witch, que es la bruja escarlata de los Avengers. A pesar de que pertenecen, digamos que al mismo universo de Marvel, Susan Storm y ella, pues tienen poderes similares. Pueden crear campos, no magnéticos, pero campos repelentes a objetos. Y... creo que las dos poseen más o menos las mismas habilidades. Susan Storm, lo que me caga de ella es de que en las películas sí. o en la serie animada, bueno, en las caricaturas de los Cuatro Fantásticos, incluso he visto uno que otro cómic de ellos, es de que empieza y, que, oh, y empieza a hacer su poder, ¿no? Y tiene sus palmas sí. así abiertas y creando un campo de energía bien cabrón y la chingada. Y a los 4 segundos, es que ya no puedo más. Y dices, no mames, ¿en serio? O sea, ya, ya de plano. Y la Bruja Escarlata, o Scarlet Witch, ella sí como que aguanta más vara. Sí dice lo mismo, pero digamos que si Susan Storm lo hace a los 4 segundos... Están muy similares, güey. De hecho, están sí, muy están similares, güey. Una, es, una de su color es azul y la otra es el color rojito. Entonces, ahora sí que son los rojos contra los azules, güey. Se me hace que esta pelea, esta lucha... Ahorita nos va a hablar Claudiana, güey. Te va a decir, ¿por qué chingados dijeron pelear? La verdad, güey, por favor. Creo que amerita una tercera contrincante, güey. O sea, está muy similar, güey. También de Marvel, güey. Espérate, espérate. Storm, güey. Pero... ¿Quién? De los Storm, güey. De X-Men, güey. Es que ella no tiene poderes así, güey. Ella controla la naturaleza. Ay, güey. No, ella controla la naturaleza. De que los rayos. Pero de... que te caiga un pinche teclado, que hay un tornado, compadre. Por eso, pero en ese caso, ahí sí Susan Storm y Scarlet Witch tienen desventaja. Porque es que, ellos no contro- no que... te pueden hacer un tornado. Ah, okay. Es que se me enojó, güey. Se me enojó, güey. Dije, ay, espérame. No, no, no. A ella podemos hacerla contra otra contrincante. O sea, le podemos encontrar una rival. No pasa nada. Ok, ok, bueno. Sí, güey, porque nos amenazó que nos iba a echar un pinche tornado aquí. Dije, no, espérate. Sí, dije, no, espérate. O sea, no, aquí está toda la banda. No arruines la función, güey. O sea, se despeina son Chubi. Dos grandes titanas, güey. O sea, contrincante chingona, güey. Sí, sí, sí. Ay, güey. A ver. Es que se me hace muy similar, güey. Fíjate que esto sí se me hace sí, muy similar. Sí, son similares. Sí, tienes razón. Son similares. Tienes razón de que, pues sí, güey, los Cuatro Fantásticos se cansa, güey, está de que... Y ya, después, ya estuvo. Uh-huh. La desventaja que yo le veo a Susan Storm, que viene siendo la de los Cuatro Fantásticos, es de que ella siempre pelea en grupo. En sí, equipo. Es cierto. O sea, ella pertenece a un equipo. Bueno, ella no se la avienta sola. Bueno. Scarlet Witch sí se la avienta sola. En las películas de Avengers o en las películas que ha salido, obviamente sale con equipo, pero en los cómics y en su historia, o sea, ella tiene una historia que no me la sé, pero sí. Sé que tiene una historia. No, pues sí. Creo que no, ella pues sí. Sí sale, digamos, como triunfante de sus propias batallas. O sea, a Susan Storm la secuestran y ya valió madre. O sea, ella a lo mejor no va a poder hacer mucho. Scarlet Witch a lo mejor okay, sí. Okay, entonces okay, yo okay. Por ese lado me voy con el equipo rojo, que viene siendo Scarlet Witch. Y yo creo que ella ganaría fácilmente esa batalla. Yo creo que también, güey. Aunque también me estoy dejando influenciar mucho de que... O influir más bien. Bueno, no sé ni cómo se... Influir. Bueno, ahí me van a pasar el dato. Claudiana, saludos. Sí. Es que sí, los Cuatro Fantásticos no se me hacen tan chingones. En equipo, o sea, sí es bueno. Sí, en equipo. Son buenos. Pero, pues se dices, pues son, ¿qué son? Cuatro, ¿no? Cuatro, sí. Antorcha, Storm, el Doctor y la Piedrota. Sí, ¿no? La Mole. Sí, yo también me quedo, güey. También me quedo con la Brujita, güey. O sea. Que sí siento que en las películas le han quitado un poco de mérito. Sí. La han medio opacado, pero pues sí, güey, la neta sí me quedo como dices, güey. Ella sola se puede defender. Ella sola se defiende. Digo, no dudo que también acá... Sí, pero está Susan Storm a los 4 segundos de que es que ya no puedo resistir más. No, y así como oye, que... pero estará muy bueno, güey. Ese combate está bueno, güey. Se están dando con todo, güey. Se están dando con todo. De hecho, se ven luces por todos lados. Podemos sí, ver güey, que... Sí. La afición que está en primera fila ya mejor se hizo para atrás acá con la banda porque dijeron, oye, nos va a tocar un rayo de estos y luego vamos a salir así todos deformes de acá o algo y está cabrón. Pero sí, se la doy. A lo mejor no estamos influenciando mucho por ahorita la moda de los cuatro fantásticos. Ándale, de los Avengers. Sí, de Avengers, pero no, bueno, no, yo creo que Scarlet Witch sí tiene más poderes, más habilidades. Creo que la otra es así como una Barbie con poderes y esta es así como que una guerrera con poderes. Entonces, yo creo, bueno, Susan Storm diciendo que la Barbie es con poderes. Scarlet Witch la ve así como que más entrona, más así como que sobres, putos, vénganse. Por ejemplo, ella defendió a Vision, o sea, trató de defenderlo ella sola en la película de Avengers. ¿Cómo se llama esa película? La pasada de Avengers, ¿verdad? Antes de que saliera. Ay, cabrón. Infinity War. Sí, Infinity War, ajá. Entonces, ella sola se aventó el tiro, después llegaron los demás, pero bueno. Oye, sí es cierto, ella le dijo, venga, se cagó. Sí, ella le entró, defendiendo a Vision. Que a Vision, la neta, en esa película sí lo hicieron bien nalga, ¿verdad? O sea, no vale madre. Ay, me pegaron, pum, me caigo. Ay, ya no puedo, pum, me caigo otra vez. Es como que, güey, no mames, güey. Eres un chingón, cabrón. Tienes una pinche gema en la frente y no puedes hacer nada. No mames. Sí, pero entró ella y dijo, véngase, cabrón. Ella defendió a su macho. ¿Quién chingada le está pegando? ¿Me rece, güey? No, hombre, compadre, véngase. Órale, y sola, güey. No fue que, a ver, ella no sabía que iban a llegar los demás hasta que de repente llegaron. Sacó, dijo, arre, póngale. Véngase, perro. Le dijo el güey. Sí, no, definitivo, güey, definitivo. Espero que... Pues ya ves que lo que dicen, ¿verdad? En la nueva fase de Avengers, pues va a tener mucho poder de las mujeres, güey. Sí, o sea, sí. Lideradas por la Capitana... Captain Marvel o Capitana Marvel. Capitana Marvel, sí. Y sí, me imagino a... No, sí, definitivamente, güey. Sí le doy mi voto de confianza. Perfecto, señor. A ver, ¿con qué seguimos, señor? Usted dígame porque la lista es amplia. Sí, pues sí, la lista es muy amplia, güey. Espérame, es que... Compadre, lo que pasa es que... Chuy, trae las otras hojas, por favor, güey. Sí, esta función ya pasó, güey. Ya, güey. Es que sí, güey. Se tarda, o sea, se... Tin, salió la ganadora y la chingada, güey. Pero pues sí. No. Bueno, ya que estamos hablando de... Ay, güey. ¿Qué te parece? Pues seguimos con... Bueno, ahorita mencionamos a los X-Men, güey. Ajá. ¿Qué te parece si vamos con... Doctor... Bueno, preséntela, compadre, preséntela. Es que después se enoja que no hay... Bueno, mira, esta es otra... Vamos a utilizar otra de los cuatro fantásticos contra uno... Okay. Ah, oye, no, pues si estamos hablando de mujeres, pues hay que seguir las mujeres, ¿no? ¿Qué te parece? Güey, ahorita están acá el madre todo... ¡Ah, no, sigo yo! No, espérate. Vale. Vamos a poner cierto orden. Ok. ¿Otras mujeres? ¿El otro duelo de mujeres de una vez? Sí, más contemporáneo, pues así, pues, mucho sí, más la contemporáneo. Gente está prendida, compadre. Okay. En esta esquina, representando al equipo de DC Comics, ella se ha rumorado que ha sido novia de Superman y que Batman quiere con ella. Ay, chiquilla. La Mujer Maravilla, mejor conocida como Wonder Woman. Y en esta otra, que nadie la conoce, inexpresiva facialmente. La que va a salvar a los Avengers de toda maldad. Capitana Marvel o Captain Marvel, representando la esquina de Marvel Comics. Y esto empieza. Se están dando Wonder Woman contra Captain Marvel. Vamos a ver. Ay, güey. Wonder Woman no puede volar, excepto en algunas versiones de los cómics, si vuela. Eso a mí la verdad me causa un poco de conflicto. En la película no vuela, pero en ciertas partes de los cómics sí vuela. Entonces en la película que hace nada más brinca o qué, como chingado. En la película brinca, sí. Brinca muy fuerte. Brinca muy acá chingonzote. Sí. ¡Bájate! Ya brincó, güey. No, ya, no, ya, bájate. Ya, no, es nivel de lona, güey. Se van a caer las luces, comadre. Mejor, por favor. Sí, ok. A la señorita de rojo con azul. Bájese de la luz, por favor. Regrésese al ring, por favor. Ok. Oye, pero en la serie setentera, sí volaba, ¿no, güey? Es que hay versiones de Wonder Woman. Al principio ella no volaba y luego sí voló y luego dejó de volar y luego brincaba muy alto y así estaba. Bueno, pero ahorita estamos viendo, pues vámonos con lo de ahorita. Con las versiones viendo de las películas, ¿te parece? Ay, güey, creo que ahorita de las pocas victorias de DC, güey, que vamos a ver, güey. ¿Tú crees? O sea, güey, pues es que Wonder Woman es Wonder Woman, güey. O sea, es chingonosa. Mira, Captain Marvel tiene poderes, Wonder Woman no tiene poderes. ¿Qué poderes tiene Captain Marvel, güey? Captain Marvel tiene un chingo de poderes, güey. Ella sí puede volar. Pero es más por el traje y la tecnología, ¿que no? Pues que yo sepa, son los poderes que le cayeron. Es artificial, ¿que no? Ok. Oh, pues yo creo que me pasó de noche esa película. Que sí me gustó, güey, pero yo le entendí que era más por la tecnología que trae. Puede ser, yo la verdad sí me aburrí en cierto momento. Tengo que ser honesto, pero... Sí. Pues estos dos personajes, mira, Captain Marvel, ella sí puede volar, Wonder Woman en la película no, vamos a hablar de las versiones de las películas. No, pero le saca su pinche lazo y la baja. ¿Ves? Ya le puso, güey, ya se quiso volar aquella y le sacó el pinche lazo, regrese ese cabrón. Sí. Ok. Entonces, pues Wonder Woman es como que más guerrera, más vikinga. Y Captain Marvel, pues es así como, nuevamente es una Barbie con poderes. Entonces, no, no digas eso, eso se ve muy ofensivo. No, no es ofensivo, señor. Es simplemente así, o sea, si a mí me dicen, ah, yo tengo poderes, pues soy un gordo con poderes. O sea, no me voy a ofender. Pues no. Entonces, ay, hay que ver las cosas de verdad. O sea, Wonder Woman sí se ve más guerrera, sí se ve más entrona, sí. Más luchona, más acá. No luchona, buchona, sí, sino sí, es luchona acá, entrona, así de que órale, cabrones, vénganse. Ella sola en la película se avienta un chingo de cosas, o sea, se avienta un chingo de güeyes. También con el limitado, ella no necesita tanto la tecnología, sino ellas son poderes divinos, el lazo pues es divino, es hija de un dios, sí, también, güey. Sí. Y Captain Marvel pues es una simple mortal que agarró poderes de la vida. Pues sí, exacto, es lo que te digo. Y ay, güey, es que las escenas de Wonder Woman, güey, que dispara, güey, que con su pinche brazo, güey, puede tener todo. Exacto. Entonces, ¿tú crees que ella haciendo esto así como que estilo Wakanda Forever, ella pueda rebotar un, no sé, un algo de Captain Marvel, algo que le aviente Captain Marvel? Sí, chingón. Sí, sí, pelada, güey. ¿Tú crees? De plano, se la rebota así, órale, compa, vámonos. Chingazo madre. Sí. O sea, está buena, güey, el combate. El combate. Okay. No, sí, dije, espérame, eso ya es otra. Es que iba a decir, está buena la contienda, güey. Okay, no. Está buena la lucha, güey, pero. No, güey, no, sí. O sea, me gustó Captain Marvel, no sabía el personaje, güey, y me gustó. Oye, mira, las películas muy nostálgicas, güey, Captain Marvel, pues está en los 90s, y la próxima de Wonder Woman que veremos está en el 84, güey, entonces está así como que ochentero, noventero el asunto. Muy bien. No, sí, me quedo. Pero, ¿será que también hemos visto más a Captain Marvel a Wonder Woman de, puede ser que pues conozcamos más su personaje? O sea, que Captain Marvel. A mí en lo personal yo conozco más el personaje de Wonder Woman. Sí. Y aparte la hemos visto que también anda, o sea, también es chingona sin su traje, o sea, sin vestida de Wonder Woman. Ajá. O sea, ahí controla y todo pedo, güey. O sea, bueno, es que también pinche DC la ha cagado, ¿verdad? Pero Justice League, güey, ese güey les pone orden, güey. Ella controla, pone a Clark Kent y a Bruce Wayne, güey, los pone acá de que, a ver. Se aterrizan, tanto, cabrones. Aquí o sea, le bajan se aterrizan. Sí. Y el meme que cuando pues llega, ya cuando están peleando, ya pinche Wonder Woman es de que, a ver, cabrones, aquí soy yo, Wonder Woman la chingona, güey. Sí. Y el Superman y Batman nada más se quedan de que, bueno, pues. Fíjate que en la de Justice League yo veo más fuerte el personaje de ellas, digo, de ella más bien, que el personaje de los hombres. Ah, lo sí, güey. No me molesta, al contrario, me gusta. No, para nada, güey, para nada, pero sí, o sea, sí. Pues sí, güey. O sea, se que hizo quedar mal. Creo que las pocas mujeres que hace quedar mal a Batman y Superman. Sí, la neta sí. Yo creo que. Y Captain Marvel, creo lleva. Que le tenemos que dar más tiempo. Vencedora, señor. Sí. ¿Captain Marvel o Wonder Woman? No, Wonder Woman. Wonder Woman. Perfecto, a lo mejor en un año que ya veamos más a Captain Marvel, te va a decir, ah, mira, pues conozco más los de qué se trata. Pero ahorita, lo que conozco, lo que hemos visto, me quedo con Wonder Woman. Exacto. Además, estamos hablando de las versiones de la película, de tanto de Wonder Woman como Captain Marvel. Sí. No, güey, es que no va a sacar a un güey. No, es pues, con el, es el que en el cómic 87. 80, 30, esto en el episodio. Sí, así como que no manches. O sea, tenemos muchas cosas que hacer, güey. Correcto. Está cabrón. Ya le dimos mucho a los gringos, vamos a dar un poquito de cabida a los mexicanos, señor. Okay. ¿Qué te parece el... Bueno, ahí va. En esta esquina, representando el equipo rojo, con tantito amarillo, Katsubi Mostaza. Ay, él es más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga. Y ya no me acuerdo cuál era el otro. Bueno, el Champulín Colorado. El Chapulín, güey. ¿Qué Chapulín, no? Bueno, dijiste Champulín. A ver, por favor, otra vez. Perdón, es que toda la gente ya está tan cabrona. Espérense. Calmón. Aventando cerveza, sí. Espérate. Ahí va. El Chapulín Colorado. No, contaban con estos. Ándale, hasta acá se escuchó. Sí, hombre, compadre. Y en esta otra, él ha peleado con momias. Él ha peleado con hombres lobo. Ella ha peleado con... ¿Quién más? Con todos los extraterrestres. Todo, ha sido equipo de Blue Demon. Sí. Él es... El santo ídolo del ring mexicano. Entonces, de plata. Este sí es un clásico, güey. Mexa, güey. Región 4, sí, así, de charro, wey, frijoles, no, y sombrero. Estos son los héroes mexicanos, sí, cabrón. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Digo, sí, Mario Almada está bien. Películas de acción, no, pero no, era contra Chuck Norris. O sea, este es sí, así, sí, como no, que... no, este es la cultura, sí. Güey, este sí es el orgullo, sí, nacional, sí, sí, güey, sí, lo sí, que sí, nos va a representar, güey, no pinches Oscar ni nada, no. Esto sí se lleva en la sangre, sí, güey, todos somos el santo, todos somos el chapulín, correcto, colorado. Aquí no entra Yalitza, señores, esto es el santo, no, contra no, chapulín, aquí no, colorado. No. Ay, güey. Ok, el santo tiene técnica, güey. El santo tiene técnica. Sí, los dos, güey, los dos con capa. El santo, pues, al fin de cuentas se la quitaba, pues, para entrar los chingazos, a veces. Sí. Y el chapulín colorado, pues, es... Él tiene el chipote chillón, güey, que eso también, pues, es una ventaja. El santo no está armado. No, ese es, güey, si entra el putazo... Sí, el chapulín colorado limpio, lo puede, güey, no sé, hasta descalabrar, güey. No, y aparte también al santo lo ves acá de trajecito y la chingada, güey. Sí, muy, o sea, muy fino, y el chapulín colorado, pues, es más inocentón, güey, es como... Es miedoso, güey. Miedoso, claro que sí, es todo lo que un héroe no debería ser. Oye, son los contrastes, güey, el héroe y el antihéroe, exacto, güey. El chapulín colorado no tiene físico. El chapulín es... No, compadre, velo, güey, está muy guango, sí, no, güey. Sí, está guango. Y el santo... Pues el santo no, güey. El santo sí está más acá, más mame, está, ¿verdad? Sí. Está marcado, güey. Sí, sí, sí. Y luchó con todo, güey. O sea, en el ring, el Blue Demon, el Huracán Ramírez, el Cavernario. O sea, desenmascaró a cabrones, güey. No. Y también en la fuera del ring, güey, pues pues momias, hombres lobos, mujeres extraterrestres, sí, de todo, güey, de todo. Y marcó una... Bueno, es que los dos marcaron época, güey, o sea... Pero de repente como que se empataron las épocas, ¿no? De cada uno, o sea, llegó el momento en que... Ya casi no, ya fue muy último, güey, porque acuérdate que pues al santo le tocó un poco de lo denominado el... ¿Cómo le llaman? La época dorada del cine mexicano. O sea, okay. Pedro Infante, Jorge Negrete. Ah, güey, esa es otra que nos queda. Pedro Infante contra Jorge Negrete, esa queda pendiente. Se queda, güey, pendiente. Vamos a anotarla para la siguiente. Sí. Pero, o sea, fue finales 40, 50, 60, 70, güey. Y pues el chapulín ya es más acá. Finales de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000. No, güey, pero todas las películas del santo estuvieron principio de los 70, güey, si no me equivoco. Okay, wey, okay. O sea, ya el señor ya. O sea, porque el señor murió en el 84. Ok. Y el chapulín colorado, pues también andaba en esas épocas, güey. No, güey. Bueno, en los 70, güey. El chapulín. Por eso digo, o sea, de cierta manera, en algún momento de sus vidas, pero, pues, ya estaban nos tocó... a la par. O sea, sí estaban a la par. El chapulín colorado estaba en la tele y el santo tiraba chingazo en el ring. Pero es que nos tocó lo último del santo. O sea, emparejados nos tocó, pues, ya así como que lo último, güey. Bueno, entonces, del santo, creo yo. Yo creo que pero la sí, inocencia, o sea, sí, del se chapulín empataron. Colorado sería desventaja. El santo, pues, mira, es honestamente, él tuvo el primer reloj inteligente que en toda la historia de la, pues, del universo, güey, yo creo, güey. Él se comunicaba con Blue Demon por el reloj, güey. Él desarrollaba tecnología, tenía su santo cueva. Tipo esto sí, o sea, 70s, 80s, la última película fue por ahí del 80 del santo, güey. Ay, güey, sí, la tecnología, güey, sí. O sea, implementaban moda, güey, también sí, implementaban moda, güey, te digo, porque era el saquito, pero sin la corbata, güey, o sea, qué curioso, güey, o sea, porque era tipo playera, porque ni siquiera de cuello, güey, a veces traían cuello de tortuga y el saco, güey, acá de traje, sí. O a veces así de como si fuera una camisa abajo, camiseta más bien y su saquito, güey, algo que pues no. O sea, él no peleaba con clase. El chapulín colorado, pues no, siempre tuvo su uniforme, aparte. Sí. No, pero estos acá, los chistosos, ¿no? Que salían acá de que, no, pues y casi siempre peleaban galanes, en un paisaje, ¿no? Bien chingón de Acapulco, ¿te ves? Ah, sí, güey, sí. No, eran galanes el Blue Demon, sí, y el santo, sí, eran, güey, galanes. O sea, sí, o sea, y elegantes, y, sí, la, sí, y los, sí, carros que andaban, güey. Y sí es cierto, güey, o sea, Blue Demon me copias y la chingada. Ahora, esa es otra también. Por ejemplo, el santo sí necesitó de Blue Demon en ciertas ocasiones. El chapulín colorado siempre peleó solo. Bueno, güey, pero él realmente resolvía la situación. Porque siempre que terminaba de que a los que iba a rescatar, pues le terminaban haciendo casi todo, ¿o qué no? Pues sí, pero pues él influía también. No sé, no sé. Es, fíjate está que, muy interesante. Mira, el Chapulín lo veo como Scooby y Shaggy, güey. Ok. O sea, los dos miedosos, cabrón. O sea, los dos pinches miedosos, pero pues resuelven, güey. Mira, es que el Chapulín le gana el gusto de la gente por su inocencia, güey. Pues, o sea, es de que pues cualquier güey puede. Si yo puedo, cualquier pero, puede. O sea, creo que es. Por ejemplo, digamos que si al Chapulín lo hubieras puesto a pelear contra las momias de Guanajuato, se hubiera echado para atrás. Por sí, lo mismo que sí. Es miedoso. Sí, él no se hubiera aventado los chingazos como el santo, ¿estás de acuerdo? Exacto. Ok, entonces eso es punto favor de favor, a favor de, del santo. Ajá. O sea, él sí veía así como que, sobres, vénganse todos. En los estadios, sobre todo en el mundial, ¿de qué se verá más? ¿De qué? Ya ves que pues muchos aficionados cuando van al fútbol y la chingada, güey, se visten de Chapulín, el santo, ¿de qué veremos más? A mí, en lo personal, me ha tocado ver más del Chapulín. Del Chapulín. Sí. Pues es que te digo, es que también pues el santo tienes que tener cierta figura pues para no, pero hay gente disfrazar. Que sí se pone máscaras del santo, pero yo he visto, pero acá de traje, o sea, porque digo, yo inclusive me llegué a disfrazar acá Halloween del santo, o sea, pinche trajecito y el madre. Santo. Pero el santo de trajecito, compadre, no acá esto, pero me ha tocado ver güeyes que andan acá dorso abierto, güey. Enseñando pectoral y panza, ¿no, güey? Pero pues okay. No cualquiera nos podemos poner eso. Que el santo sí tenía un poco más de masa corporal. Ah, sí. Pero güey, pues no estaba así que súper marcado, mamey, así tipo Thanos, ¿no? ¿Verdad? Sí, es que eran otros tiempos, güey. O sea, sí no, estaba por eso digo, marcado, pero no estaba así súper mamey. No, sí estaba, güey. Sí estaba mamey. Pero te digo, acuérdate que también eso ha evolucionado, güey. Los cuerpos de antes son diferentes a los cuerpos de hoy, güey. Porque antes se ejercitaba diferente el cuerpo, güey. Ahora sacan de que, no, mira, es que si este musculito ya le cae y la chingada, pero el santo sí estaba mamey, güey. O sea, sí estaba mamey, okay, pero bueno, pues eran los cuerpos de entonces, güey. Yo honestamente creo que por el simple hecho, a mi punto de vista, el simple hecho de que el santo sí se agarraba chingazos con las momias, se lo doy al santo. Ay, cabrón. Pues sí, me puede mi querido Chapulín, güey. De cariño me quedo, si fuera un combate, si fuera una lucha de cariño, pues sí me quedo con el Chapulín Colorado, de nostalgia, la verdad. Muy bien. Pero ya de chingazo. Es que el Chapulín era gracioso también. Eso también es un punto a favor del Chapulín. El santo no era gracioso. Él era así como que, todo el tiempo estaba en su papel y que la chingada. Lo que me rebotaba un poco del santo era su voz, güey. Como que no iba con su cuerpo. Pues es que creo que no era él, güey. Tampoco, pero yo no soy famoso. Y aquel sí era así como que se presentaba así con la capa ondeándole la isla, chingada, y lo repente. Ya pasó. Pues, chingada. Espérate, güey, no. Háblame con autoridad, compadre. Pues, ¿qué esperabas acá? No, tampoco esperaba la voz de Batman, ¿verdad? Pero si era así como que, pues, no sé, al menos hazlo un poquito más grave o hazlo algo, no sé. Okay. Pero bueno, yo esa se la doy al santo. El santo, sí, definitivamente. Ya, mira, el pichicho ya le levantó la mano, ya mejor paró la lucha, dijo, ya, el santo. Mira, ahorita que estábamos hablando de comedia, ahí te va otra. A ver. En esta esquina, él ha sido barrendero, él ha sido policía, él ha sido de todos los oficios posibles e imposibles del mundo. Él es Cantinflas. Ay, bueno, este sí fue sorpresa. Oh, me parece. Sí, sí. Y otro también. No. Otro comediante, actor comediante mexicano. Querido por muchos. Flaco como Cantinflas. O sea, que tienen el mismo físico, güey. Ay, güey. A ver, ¿quién me vas a presentar, güey? Este sí fue sorpresa. Él es Tintán. Ah, su Cantinflas madre, contra güey. Tintán. No, esta es super pelea de lujo, cabrón, Pelea de lujo. No chingues, ambos personajes, cabrón, ya fallecieron. Ambos personajes hicieron mucho por el cine mexicano, madre, por la comedia, wey, mexicana. Ambos inventaron su personaje de la nada, no copiaron nadie más. Ellos inventaban sus chistes, ellos actuaban, dirigían, producían un poquito de todo. Aquí sí viste a la audiencia completamente. Ojo, no, wey, todos, son, no esa... todos son de peleas, no, no de que se agarran a chingazos. O sea, pero ¿quién fue mejor? Ya se están agarrando a chingazos. ¿Quién fue mejor? Ay, güey, es que creo que, bueno, aquí se va a dividir porque en sus épocas era de que, no que le ibas, no, te gustaba Cantinflas o te gustaba Tintán. Sí. En lo personal, a mí los dos, puta, güey. Sí. Es que los dos marcaron época, güey. Era como Michael Jackson y ¿cuál otro este? Que lo comprobaron, que hace poco falleció, güey, que lo compararon. Prince, ándale, sí. Michael Jackson Prince, y Prince, ándale, güey. Ese es otro, sí, esa sí, es otra cosa. Oye, que... nada más que hoy nos vetaron a Michael Jackson. Sí, sí, sí, sí. Ese ya la teníamos, güey, ya era la lucha estelar, güey. Dije, no. Pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Yo creo que esto sí amerita para un episodio. Y de igual manera, si la gente quiere proponer así alguna, pues, ¿cómo se podría decir? Unos duelos, análisis quemamaderescos. Sí, unos duelos, pueden proponerlos en el Facebook de Quema Madera. Estamos, sí. Quema Madera, son dos palabras nuevamente. Quema con K de... ¿De quién va a ganar el día de hoy? Compadre, espéreme, ¡chuy! Compadre, oh, tú eres el que saca la K de algo y nos ilustra cada episodio con una palabra nueva. Pues es que estábamos en el ring, güey, entonces pues me quedé así como que... A ver, vamos a ver, permítame, compadre, déjeme ver... Mientras tanto, este segmento es patrocinado por La Prima. Perfumes La Prima. Perfume, no sé. Por burritos, burritos el compa. Burritos el compa. Ah, qué buen orco. Ah, qué buen burrito. El típico eslogan así de 80, 90, ¿no? De que, ¿qué vendes? Pues tapas. Ah, qué buena tapa. Así como que bueno. Ándale. Sí, hablando, compa. Es que te okay. Ok, ya se están preparando. Cantinflas, dígame. Quilaeria. Quilaeria. Palabra del día, quilaeria. ¿Qué viene siendo quilaeria? Ah, perdón, quilaeria. Ah, no, pues sí, lo dije bien. Quilaeria, ok. Superficie de 1000 áreas o 10 hectáreas. Vámonos. Quilaeria. Aérea. Ay, güey. Después de este anuncio comercial, ya le decimos. Quema madera. Quema con K de quilaeria. Madera de Karina. Madera. Ah, de Karina también. ¡De todo! De Claudiana. Claudiana lleva. Ah, no, es con C, ¿verdad? No. Claudiana es con C. Güey, no es con K de. De Claudiana, no, señor. Es C de casa, Claudiana. Pero bueno, ahí estamos en las redes sociales. También estamos en Instagram. Ahí para que si quieren proponer un duelo, pues es completamente bienvenido. Lo vamos apuntando y en el próximo especial que hagamos de duelos, pues con todo gusto los pondríamos a debate. En este caso, ya están Cantinflas y Tintán. Ya cada uno están en el ring. Están decidiendo, la gente está emocionada, se puede escuchar el público, las luces se han vuelto locas. La Prima desde su palco, yo veo que está grite y grite, no le entiendo, pero está grite y grite. Ay, güey. Bueno, ay, güey, es que los dos, pues marcaron una época, hijo de su madre, o sea, la buena época del cine mexicano, la buena comedia, güey, sin albur, sin las pendejadas que se ve ahora, güey. Un humor blanco, güey. Y hacían reír. Humor blanco, güey. Y hacían reír, güey, o sea, y los dos muy, muy pinches talentosos, güey. Mira, Cantinflas, como dices, pues son muchos sus personajes, ¿no? Cantinflas viene del teatro, güey, de las carpas más bien, güey. Él inició en carpas, güey, interpretando acá funciones y la madre, personajes. Él era cirquero, y la madre. Entonces. Ajá, órale. O sea, él se presentaba en funciones, un humor muy, muy chilango también. Sí. O sea, muy representativo de la capital. Sí. De ahí, pues, empezó a hacer obras, pues, las carpas. O sea, no era lo que ahora... Digo, sí había teatros, pero era más de andar en carpas. O sea, más pueblo, güey. Era como más, o sea, de gira. Más de gira con su pues, espectáculo. Pues, entre... No, es que no eran giras, güey. O sea, eran... Artistas, pues, pobres que no tenían cabida en teatro, güey, pues andaban de que se ponían en el kiosco de la ciudad y, órale, ahí montaban su carpa y... Cuando la televisión todavía no tenía ese auge. No, pues no, güey. Estamos hablando de los 20s, güey, 30s, güey, sí, sí, o sea, él inició, o sea, te digo, y aparte, pues sí, siempre ha habido teatro, pero pues el teatro era para la gente de dinero, güey. Claro. Él se presentó al pueblo, güey, a la clase obrera, güey, al trabajador, y de ahí su personaje también, güey. Épico, güey. Ya, obviamente, pues pegó mucho, le tocó blanco y negro, le tocó de color, y ya, obviamente ya más de grande interpretó más otro tipo de personajes, ¿no? Claro. O sea, doctor, diplomático y la chingada. O sea, tuvo mucho multifacético, ¿no? Y él lo mencionaba, ¿no? Él lo llegué a escuchar varias veces que dijo, es que... Bueno, este personaje también mucha gente lo odia porque dice, es que nos la gente en Hollywood pensó que así éramos los mexicanos, pero es que tienen que entender, él venía del reflejo de la... Pues de la clase baja, la clase obrera de México. Uh-huh. De México. Sí. Tintán, historia similar. Bueno, no, comparezca aquí. Ahí va a empezar el favoritismo a todo lo que da. Lo veo venir. Hijo de su madre. ¡Pam! Listo, compa. No, es que recibí clases, compa. Recibí pinches clases de esto. No, güey. O sea, Tintán también... Bueno, de una familia de cómicos, todos, güey. La familia Valdés, o sea, loco, sí. Esto. O sea, nacidos en la Ciudad de México, bueno, Tintán. Él creció desde niño en la frontera, en Ciudad Juárez. ¿Dónde, señor? ¿Dónde, señor? En Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, Chihuahua. Chihuahua. Entonces él es de Chihuahua. 880, él es de Ciudad Juárez. Pues sí, por eso, pero Ciudad Juárez está en Chihuahua. No, compadre. No. Usted, compadre, Ciudad Juárez está en Chihuahua. Es como decir. Pues sí, compadre. Eres de Monterrey. De Nuevo León. No, de Monterrey. Es lo mismo. Pero es que chico. No existe. ¿Existe una ciudad que se llama Nuevo León? Pues no, güey, pues la hacemos con ese pedo. No, compadre. No. O sea, si le dice a usted es de Nuevo León, porque no existe, pero si le dices de Chihuahua. Es como los de Guanajuato. ¿De dónde eres? De Guanajuato. Ah, órale, de Guanajuato, sí. ¿De qué parte? No, pues de Guanajuato. Ah, órale, chido. ¿Eres de León? Sí. Ah, no, de Guanajuato. Sí, aquí, soy de Guanajuato. Mira, aquí ese vamos a hacer... Ese sí son como 6 horas de un especial. Ay, Juárez contra Chihuahua. Temporada entera de... Sí, temporada entera discutiendo. Cuarta temporada, okay. El debate de Ciudad Juárez o Chihuahua. Bueno, él también fue el reflejo de la sociedad. Mucha gente decía, no, es que su personaje era falso. No, pero es que era diferente al lado de la capital, güey. O sea, él creció en Ciudad Juárez, güey. Trabajó también en El Paso. O sea, la frontera, como quien dice, güey. Ciudad Juárez y El Paso, Texas, güey. Él empezó en la radio, güey. O sea, como conductor de radio. Bueno, desde jalacables y la chingada, pero conductor de radio. Contando chistes. Okay. Él le tocó presentarse. Eran sus presentaciones en radio, güey. Radio local, pero, o sea, eran programas de radio contando su comedia con su carnal Marcelo, güey. Este personaje desde entonces, o sea, y cantaban, hacían actuaban, o sea, actuaban en un teatro, pero que era transmitido por radio, güey. Entonces te digo, y sí, él también era el reflejo del Pachuco, güey. O sea, Cantinflas, el peladito. El peladito de oro que le dicen y el, bueno, era nada más el peladito y el pachuco de oro, o sea, el pachuco porque él, te digo, era la moda en El Paso, Texas, Ciudad Juárez, y pues él se vistió y eso lo reflejó, güey, así él creció. Entonces te digo, sí era el reflejo también de esa parte de México. Muchos, obviamente, cuando llegó a la Ciudad de México, que decían, ah, es que esto no es México. Sí, pues sí, sí lo es, güey, pero en otra parte, compadre. Ajá. O sea, entonces creo que ahí se dividió los gustos, güey, o sea... También, o sea, acuérdate, güey, o sea, en las películas de Tintán, o sea, las dos, humor blanco, güey, pero Tintán manejó tanto lo pocho, güey, lo que comúnmente se llama el pochismo, güey, o sea, palabras en inglés español, güey, te las soltaba, pum, pum, pum, pum, pum, algo que no era muy aceptado, güey. A nivel nacional, güey, pero te bueno, digo... sigue siendo sin ser aceptado a nivel nacional, señor. Eso es, no, bueno, no ha cambiado eso. El punto es de que, pues sí, güey, o sea, eran reflejo de la cultura mexicana. A lo mejor se puede decir norte contra el sur, güey, o la capital. ¿Puede decirse? Pues sí, exactamente, güey. Entonces, Cantinflas no cantaba, ¿verdad, güey, en sus películas? No me acuerdo, honestamente. Tampoco. Fíjate, no vi todas las películas de Cantinflas, pero no recuerdo que haya cantado. No. O sea, me acuerdo de que soy barrendero y la chingada acá de sus últimos, o sea, se cantaba sí. Sus esto. Pero Tintán sí fue, era más artista de voz. O sea, sí, él sí era más cantante, güey. Ok. Y o sea, bailaba y todo. O sea, ay, güey, es que aquí sí es un empate. Me estoy tratando de... No. Aquí no hay empate, señor. Ninguno puede empatar. Ay, ninguno puede empatar. Es que mira, y es que los dos, pues internacionalmente se dieron a conocer, güey. O sea, Cantinflas, pues estuvo triunfó en Hollywood, güey. O sea, aparte, mira, si te vas por ese lado de que quién triunfó más, yo creo que Cantinflas, porque. Y mucha más gente, conocido es Cantinflas. El más conocido es Cantinflas, es correcto. Sí. Tintán es conocido en México, pero en Estados Unidos, por ejemplo, si, supongo que se te vas a, no sé, Wisconsin, a lo mejor ya no conocen a Tintán y conocen a Cantinflas. Sí, sí, que la anécdota que te dije, güey, de que a Tintán lo invitaron los Beatles, güey. Ah, sí, a participar en de esto, y él prefirió mejor representar un árbol mexicano, típico de México, no recuerdo el nombre del árbol. Okay. Pero porque decía, es que yo no quiero representarme a mí, yo quiero que se represente a México. Sí, o sea, lo reconozco, sí, la verdad, sí, o sea, Nebraska, pues yo creo que conocen un poco más a Cantinflas. Ya, señor, tiene que decir un ganador, ya. Pero es que, mira, es que a Tintán se le afectó... Bueno, cuenta la historia que él se afectó mucho... O sea, entró en la lista negra de ¿cómo se llama? Pues de las épocas, güey, y pues lo quemaron, lo fueron haciendo poco. Uh-huh. Ya después sus últimas películas, pues no tenía... Hizo la voz de Bambú, güey, de la Libro de la Selva. Balú. Varias, ¿no? Estuvo... Balú. Claudiana, estamos haciendo lo que podemos, ¿eh? Es que mira, mi corazón me dice Tintán, la neta. Pero sí, es que me va a, güey, me va, pinches, se me van a bloquear los burritos, güey, ya la gente se me va a echar encima, güey, no me van a dar burritos, güey. No voy a poder, no va a andar tranquilo en las calles por lo que voy a decir, güey. Mi corazón sigue siendo Tintán, pero sí. Hay que ser objetivo, señor. Creo que Cantinflas de grandeza, creo que sí fue más que Cantinflas, güey. La verdad. Okay, vamos a dejarlo así. Mejor humor. Yo en lo personal creo que Cantinflas era más creativo. ¿Por qué? Porque Cantinflas, como yo tengo entendido, obviamente no estuve ahí cuando lo grabaron, pero él no estudiaba tanto el guión. O sea, él le decía, trata de esto la historia, y él se aventaba así, ya, estamos grabando así, okay. Órale, no, pues que la Tintán obviamente sí seguía un patrón. Cantinflas no. Sí, creo que sí. Lo que he escuchado también, Tintán sí le metía más su... O sea, estaba el guión. O sea, a él no le decían, good morning, buenos días y la chingada. Uh-huh. Le decían esto y él improvisaba su estilo. Claro. Oh, sí, acá... Pero tenía la idea, o sea, Pinterest. Era así como que, oye, va a ser aquí y ya tú le metes acá el... Lo y aparte guapachoso. Creo que... Es que aparte creo que Cantinflas tuvo mucho más películas. Te digo, algo así sí, he escuchado. Sí, Cantinflas tuvo chingo de películas. Sí, creo que Tego Tintán llegó un momento, no sé por qué, no recuerdo bien la historia, de que Tego entró en la lista negra, que todos sabemos de que si a un director, productor, lo que sea, no le caes bien o algo le hiciste, ¡pum!, te borran. Y así le pasó más o menos también a Tintán. Sí, sí creo que sí, el buen humor, los dos muy buen humor, pero sí siento que de cierta manera lo entiende más la gente a Cantinflas. Que a Tintán, creo que a Tintán sí es cierto. Y es que te digo, mucha gente no ve con buenos ojos a Tintán por su pachuco, güey, por su personaje pachuco. Uh-huh. Entonces sí creo que, pues sí, creo que sí Cantinflas. Cantinflas también, perfecto, sí, triunfador, indiscutible, no. Cantinflas. Ahora sí yo creo que hay que meterle un poquito más de saborcito a estas peleas. Por favor, compadre, porque estoy muy dolido. Mi corazón se partió. Ok, dale, compadre, okay. Venga. Este es un personaje de terror y este es un personaje de cómics. Los dos hacen el uso de la mente, o usan la mente, más bien, para controlar. Uno controla tus sueños y otro controla tu mente cuando estás despierto. Incluso se ha dicho que también cuando estás dormido. En esta esquina. Con guantes de rastrillo, navajas enormes. No, compadre, no. Sí, señor. Con la cara quemada. Con sombrerito y suéter de rayas negras y rojas. Él es Freddy Krueger. Compadre, yo aquí en este momento me retiro. No, señor, usted se me sienta. Adiós, ya me voy. En esta otra esquina. Lisiado, pelón. Líder de una escuela de supermutantes. Él es el profesor Javier, o Xavier, como le diría la banda, estilo así de Titán. El profesor Javier, que él es, bueno, usa la mente. Él controla o puede ver tus pensamientos. Incluso a lo mejor hasta puede alterarlos para que tú te hagas la idea de otra cosa. La madre. Y te puede atacar así. Freddy Krueger te ataca para que en diga los que sueños nada más. Mientras duerme, él te puede atacar. Digamos que si el profesor Javier está dormido y Freddy Krueger se le aparece en su sueño, ¿quién ganaría? Es pinche. No, ya no tengo miedo. Freddy Krueger, compadre, me quedo. Es que sí, aparece en tus sueños, güey. Pero sí mata, cabrón. O sea, pero este el profesor destruye. Javier te puede matar también. El pedo es de que él es de los gente ha matado, él es de los buenos. El profesor. Ah, no, estamos hablando del profesor Xavier. ¿A cuántos ha matado, cabrón? Pues es no que sé. Es el bien contra el mal, compadre. Por eso digo. En una batalla, pero el profesor Javier se tiene que defender de alguna manera. Pero que no tiene que traer el pinche casquito o lo puede hacer sin el casco. No, ese es Magneto, compadre. Ah, sí, un nada más. No, compadre. Se me acaba de ocurrir uno de Magneto. Ahorita también lo vamos a mencionar. A ver. Vuela, vuela. No te hace falta equipo. Ah, no, ese es otro pedo. Ok. Magneto, los Backstreet. Ah, es otro versus, es otro verso. Más adelante. Ay, güey. Sí, es cierto. Te controla la mente. Pero es que lo hace para bien o para defenderse. Exactamente. O sea, si fuera eso, malo, pues eso es un plus. Para mal. Aparte, porque ese es un plus para él, porque pues él tiene el poder de controlar de que me lo va a chingar. Pero él podría controlar sus sueños también. No creo. Porque Freddy Krueger se aparece en los sueños. Entonces, él estando en los sueños. Y te controla. Pues el profesor se hace cuenta como que está en desventaja. Porque aparte, el profesor, creo que puede escuchar tus pensamientos así, estando un poquito retirado, ¿no? O bueno, no, incluso hasta, bueno, el casco que usa el profesor en las películas es como que para expandir su poder, ¿no? Pero si estás así en corto, pues el güey sí te puede leer la mente. Ah, pinche gato culo. Ajá, sí. Y Freddy Krueger, pues nada más te ataca en los sueños. O sea, el güey eventualmente te tienes que dormir, tu cuerpo te lo va a pedir. Y pues sí, el profesor se tiene que dormir. Creo que es el punto para Freddy. El punto para Freddy. O sea, ese güey muy chingón te puede leer la mente, pero tiene que dormir, güey. Tiene que dormir. Ahora, pinche, pues digo, viéndolo así del lado realista, pues qué tan difícil es perseguir a una persona en silla de ruedas, ¿verdad? Digo, no debería reírme, güey. No debería reírme, cabrón. No, pero pues si la silla de ruedas es un artículo. Lo avientas, calles, cabrón. Wey, pues si está. Ah, estás leyendo mi mente, hijo tu pinche. Pero a ver si lees esto, cabrón. ¡Pum! La avientas a la chingada, güey. Sí. Ay, güey, pues sí. La verdad, pues sí, sí, desventaja, güey. ¿Y Freddy no lo controlas, güey? ¿Cómo chingados controlas Freddy, a Freddy? No, pues no lo puedes controlar. Y aparte puedes estar dormido de repente. ¡Pfas! O sea, te. Ahora también, ¿el profesor podría controlar en su mismo sueño la mente de Freddy? Se supone. No creo, güey. Eso está. Eso es interesante, güey, porque. Veamos. Pues es que no sabemos, güey. Eso es. Lamentablemente no sabemos si también en los sueños tiene el mismo poder el profesor, güey. Ok, ¿no entonces tú saludarías a Freddy por nuestra falta la de neta, conocimiento? Sí. Tal vez, güey, porque pues sí, o sea, si me comprobaban de que el güey dormido todavía puede controlar la mente de un sueño, güey, pues dices, nada, pues nada más me duele, o sea, no lo creo, creo que nada más lo controla así. Y Freddy, te digo, te duermes, todo mundo dormimos, güey, ahí es cuando, ándele, cabrón. Freddy, eventualmente, o sea, te tienes que dormir. Sí, o sea, te tienes que dormir y el güey, pues se chinga, güey, o sea, y te digo, te ataca, o sea, es lo chistoso. Él sí pasa del sueño a la realidad. A lo que voy es de que te ataca en el sueño, te pincha cuchilla o con esa madre el guante. Y te afecta en la realidad. Y te afecta en la realidad. Al profesor, no, que yo sepa, no he visto algo de que, déjame, me duermo y dormido voy a controlar para que ya este. O sea, te controla tu pensamiento, sí, pero pues estando tienes despierto, que estar despierto. Exacto. Dormido de que, este güey cómo chinga. O sea, si me está queriendo controlar, mira, me tomo unas pinches pastillitas para dormir, güey, y te chingas, pinche profesor, ya no me puedo estar controlando. Y en eso se me aparece que el güey, ¡óndele, cabrón! Unas gotitas de ese frasquito, ya, sea que chingó, ya. Sí, ese pinche frasquito milagroso para la reumas, compadre. Oye, ese es también otra batalla. Me parece mejor, me callo. Sí, no, es que yo sí creo que sí. O sea, todo el pinche día puedo andar muy bien de que, pinche Freddy me la pela, no me va a hacer nada. Veo al profesor y pues me emputa que me vea de que, ay, viene este cabrón. O sea, porque es que imagínate, güey. Te lo topas en la esquina y dices, ay, viene este cabrón. Y el güey ya te lo llevó. Ah, me dijo que ahí viene este cabrón. O sea, ahí sí te chinga de que, ¿qué estás diciendo de mí, cabrón? No, nada, nada. No me mientas, cabrón. Digo, eso sí está cabrón. Sí, pues, sí, la neta, sí, o sea, totalmente. Está cabrón. Pero, pues es que Freddy, güey, te digo, te duerme esta cuchilla y ya. Y un chingo de películas, ¿cómo hicieron? Aunque. ¿Y cómo mataban a Freddy, güey? Ah, pues se concientizaban para dormir y hacer algo, ¿no? Sí, o sea, era que vamos a dormirnos que todos. Yo recuerdo, hace mucho que no vi una película de Freddy Krueger, te soy honesto, pero sí, que yo recuerdo el miedo lo alimentaba, o sea, la manera fuerte era de no tenerle miedo. Sí, pero me acuerdo que se mentalizaban, güey. Sí, sí, sí. Sabes que va a pasar esto y voy a hacer esto y hasta ellos mismos recreaban de que... Como era tu sueño, tú podías controlar tu sueño. Ajá. Una especie de Inception. Que al fin y al cabo, pues es el control de la mente, que lo hace el profesor. Exactamente. Pero lo chingón es de que... Ahí está. O sea, si Magneto tuviera... Que la chingada. Si el profesor tuviera la habilidad, güey, de controlar en su sueño la mente, güey. Ahí sí... Pues no, porque así se chingaban a Freddy, ¿eh? Que los vatos se concientizaban de que... Ok. Ok, voy a aparecer en una bodega y ahí va a haber un cuchillo y así me lo chingo. Muy bien, perfecto. Pero pues el profesor no, que yo sepa, no tenía ese poder. Fíjate que... Bueno, a ver, dígame, señor, ¿quién gana para usted? Freddy Krueger, güey, el que por culpa de ese cabrón, el pinche Chucky, güey, y el pinche payaso ese tenebroso, güey, no veo películas de terror. Ya que mencionaste eso de que, pues tú, es la única manera de vencer a Freddy Krueger, modificando tu sueño, alterándolo para que, pues, él también te ha sacado de onda. Yo creo que el profesor sí tiene fuerza mental y creo que sí tiene la capacidad de hacer esto. Yo voy con el profesor en esto. Ah, güey, es la primera que... Es la primera que no coincidimos. A ver, ¡Chuy! Una especial súbase, compadre. Súbase usted al pinche ring, compadre. Nos ponemos entre burritos y carnes asadas, nos echamos. Oye, ahí está. Una carnita o unos burritos. No, hombre, hombre, se arma acá los chingados, chillos. Ok, entonces, mira, dices ya que andas cerco con Magneto, ahí te va a estar. Vuela, vuela. En esta esquina. Él controla el metal. Y es uno de los archirrivales y líder supremo de los enemigos de los X-Men. Él es Magneto. En esta otra, él tiene una nave con forma de planeta y destruye planetas. ¡Ah, su madre! Conocido en el mundo para los compas como el Anakin. Él es Darth Vader. Ay, güey, con razón se apagaron las luces. Se apagaron las luces. Ay, güey, qué. Todo el equipo de seguridad de la prima se le fue encima para que no la dañen. Esto es algo impresionante. Me sorprende que estemos grabando todavía. Ay, güey, espérame, no, a mí no me ha ganado, cabrón. Darth Vader contra Magneto. Ah, su pinche madre. Magneto controla el metal, puede volar también. Okay. Darth Vader, pero tiene partes metálicas. ¿Nada más controla el metal? Sí. ¿Nada más controla el metal? O sea, no te puede controlar así como que te vas a mover así. No, ¿verdad? No, controla solamente el metal. Si hay, okay, hay un poquito de plomo en el aire, si hay algo de metal. Te lo avienta y te chingas. Te lo avienta y te chingas. De hecho, en una película, de hecho, creo que en la primera película de X-Men, que le llevan un plato y que detectó plomo, creo, en los cuerpos de los policías. Lo sacó, hizo una bala y ¡pum! Le dio a todos. Ah, con una bala, madre. Creo que mató a todos. Que yo recuerde esa escena. Muy buena escena, por oye, cierto. Oye, y los dos personajes de cierta manera parecidos, ¿no? O sea, del bien al mal. Sí, imponentes. Dañados por su pasado. Queriendo cambiar la historia en la que viven. Ambos con pensamientos de cierta manera positivos en el fondo, pero canalizados con la maldad. Ay, güey, a ver. Darth Vader contra Magneto. Es que, mira, siento que aquí la ventaja de Darth Vader, güey, es que Darth Vader tiene un culto de que lo quieren, güey. ¿Sí me explico? O sea, yo conozco más gente de que quiere el lado oscuro, güey, el Dark Side, la chingada, güey. Sí. O sea, como aficionados de Star Wars, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y de los X-Men, güey, no veo muchos que digan, ah, no, es que a mí me gustan los malos. Ok. La verdad. O sea, bueno, lo que a mí me ha tocado conocer. Bueno, es que entonces, la mentalidad de Magneto es de que él simple... Bueno, los humanos en las películas, y repito, uh-huh. es en las películas, no es en los cómics ni nada. Yo nada más conozco las películas y parte de las caricaturas. Sí, Magneto lo que pelea es la desigualdad. Voy a la moda ahorita, por cierto. La desigualdad de los mutantes y los humanos. Los humanos quieren chingarse a los mutantes. Quieren expulsarlos, ¿sí? y quieren tenerlos en un lugar aislado. Está bien. Sí, pero porque se siente, la humanidad se siente amenazada porque pues no todos tenemos los poderes, así como ellos, ¿no? Sí. Y Darth Vader, pues, obviamente, él simplemente está con su ideal de... Es, sí, pues es imperialista, es el imperialismo, es lo que pues se reconoce como imperialismo. O sea, quiere hacer sus cosas pensando que está bien sin importar lo que cueste. Y Magneto, él está peleando por los mutantes. O sea, él incluso le dice a los X-Men, vénganse conmigo y vamos a hacer algo bien chingón. No nos vamos a dejar de estos pendejos. Sí, sí, sí. O sea, ellos pinches, si te la pones fríamente pensando, los X-Men son los que ellos solos se dijeron, ni madre, vamos a destruirlo. Y el güey, no, pues espérame, pero ¿por qué? Exacto. Si la peleas contra los humanos. Ajá. Y los X-Men son los que defienden a la humanidad de Magneto. Pero Magneto está defendiendo a los suyos. O sea, sí, dice, güey, pues no, son mis compas, se están metiendo en mi camino, pues obviamente va a tocar chingazos, sí, ¿verdad? Que tiene que convertir a los buenos en malos, pues para que lo sigan, güey. Exacto. Wey. Ay, güey. Mm. Pero Darth Vader... Ah, pero es que compara pinche Darth Ahora, Vader... Mira, si Magneto estuviera desnudo en una habitación de cristal... Ah, ya Nada. Pero a lo que voy es de que él no podría hacer nada. Él no tiene otros poderes más que controlar el metal. Digamos que Darth Vader, pues tiene su espada de luz. Entonces, pues digamos que pues es de metal. Entonces dice, haces, ¿sabes qué? Le pues haces pinches sablazos. Exacto. Se queda, pues ¿sabes qué? No entro con mi espada, se chingó. Pero Darth Vader tiene como que necesita de una máquina para respirar. Obviamente quiero pensar que esa máquina pues tiene ciertas partes metálicas para que Darth Vader pueda respirar. O en este caso Anakin pueda respirar. Pero Darth Vader siento que con la fuerza puede ahorcar a Magneto. Aparte, el casco de Darth Vader, que se sepa, creo que no es metálico. Es más como de plástico, como más de fibra de carbón, fibra de algo. Sí, creo que sí. Y no es metálico. Entonces, eso es un punto para Darth Vader. Yo creo que en esta, Darth Vader se la lleva. Él tiene el uso de la fuerza, güey. Sí. Magneto sin metales Magneto, no es pues, nada. Sí es malo, güey. Exacto. Es malo el cabrón. Sí. Y te puedes ir, o sea, puedes estar acá tú, te lo y ¡vándele, puto! Ahí te mando un pinche fierrazo y hasta llegaste, güey. Sí. Entonces, yo creo que, híjole, la verdad, Darth Vader se la lleva. No, definitivo. Y me gusta mucho el personaje de Magneto, pero bueno. Hablando de Magneto, yo te tengo otra, güey. Vuela, vuela. Otro güey que controla el metal. Bueno, pues Magneto ya lo dejamos en el ring. Y segundo contrincante. Ah, doblete al cabrón. Ya, espérate, güey, no lo ves que está todo madreado. A ver, bueno, sí, ya, adiós, dormido. Adiós. Hace rato hablábamos de los cuatro fantásticos, pero no hablamos de su contraparte, su némesis, el Doctor Doom. Que también controla el metal. Con la diferencia de Magneto, que este también controla el metal electrificado. Él también utiliza la electricidad y el metal para poder defenderse o poder atacar. Okay. Doctor Doom contra Magneto. Los dos manejan el metal. Doctor Doom maneja el metal y la electricidad también. Ay, güey. Yo en esta creo que... Te voy a decir otra vez contra en contra de Magneto, güey. Si ya está todo desmadrado. Pero es que si Doctor Doom usa su electricidad, puede electrificar a Magneto. Y eso también le da pues un punto benéfico a Doctor Doom. Sí. Magneto, pero... pues con metal, güey. Ay, güey. O sea, entonces lo estás madreando bien. No, Magneto, yo nada más digo, o sea, Magneto está tirado. Si no se levanta es porque quiere. O sea, le están contando, ya llevan 1, 2, 3. Y el referee como que se queda así como que le sigo, güey. Y volteó así con la prima, que es la que está organizando el pedo. Dijo, no, pues ¿sabes qué? Pues no sé. A ver, Doctor Doom. Es que la electricidad te puede chingar. Ay, güey. La electricidad es fuerte. Y metal y con metal todavía peor. ¿Cómo se chingan a Doctor Doom, güey? En la película, no en recuerdo. En la película creo que lo funden. Esta Susan Storm hace un campo... Ah, no. ¿Cómo se llama? El de Flamas, güey. El Llamas a mí. Así se llaman en español. No Storm. Sé. El hermano de Sousa ¿Llamas Storm. ¿Llamas a mí? Sí, Llamas a mí. Así decía. ¡Llamas a mí! ¡Fu! El hombre artoncha. Antorcha, ¿verdad? Algo así. Perdón, güey, es que nunca la vi en español. Sí, yo sé, usted ya sé que no. Pero bueno, así decía, llamas a mí, uf, se prendía. Entonces, el güey hizo un remolino de fuego. El Capitán América. El Capitán América de ahora, sí. Entonces hizo un remolino de fuego. Llamas y luego Susan Storm hizo que se contuviera todo ese fuego. O sea, porque era como un supernova. Entonces, y pum, se lo fundieron, ajá, lo fundieron. Y Magneto, ¿cómo lo podría chingar, güey? Porque, o sea, Magneto le aventa un pinche fierro. Ahí le va, compa. Y aquel güey le dice, ahí te hago un pinche rayo. Ajá, un pinche exacto. Entonces, pues sí, yo creo que se la lleva nuevamente Doctor Doom. Güey, cobres culo, güey. ¿Por qué lo subiste dos veces para que se lo van a...? Me gusta mucho. Honestamente, me gusta y conozco más del personaje de Magneto. Pero sí, sí coincido contigo, güey. Pues es que es la electricidad, güey. La electricidad. O sea... Aunque, ¿y si le echan agüita al Doom, no se chinga? Pues no sé, fíjate. Creo que, bueno, al final de esa escena también, la Mole agarra un hidrante de agua, lo dobla y lo enfría, porque el metal está caliente y luego este güey por medio de agua lo enfría. Entonces se queda frío. Ajá. Y se queda fundido y se queda todo estático como estatua. Entonces, yo creo que se la lleva Doctor Doom. Ok, no, pues se la damos, te digo. La neta, a mí como personaje me gusta mejor Magneto, güey. Pero conozco más a Magneto que a Doctor Doom, güey. Pero sí, pues sí, güey. O sea, es pinche electricidad y otro güey sí, nada más sí. Es. Y ahí te va, compa. Ahora, vamos a seguir una vez más con Magneto. Pero esto ya no es con una persona, sino es con un artículo. Creo que alguna vez te hice esta pregunta. O lo hice en la pregunta también a Beto y a la prima. Todos sabemos que el martillo de Thor está hecho de metal. Es un martillo. Okay. Pero para levantarlo tienes que tener buen corazón. No es fuerza, es buen corazón, un corazón noble. Por eso no cualquiera lo puede levantar. ¿Eh? Ok. Entonces, Magneto controlando metales, ¿podría levantar el martillo de Thor? Magneto no es bueno. Pero controla el metal. Pero necesitas tener un corazón bueno para levantar el martillo. Ay, güey, es una pregunta capciosa, güey. Está rara, güey. Porque, bueno... Pero entonces, ¿qué es más fuerte? ¿El metal o el corazón? O sea, a lo que me refiero es de que... O sea... Bueno, entonces... Si nos acordamos de la película de... Hulk no lo puede levantar. No. Y Hulk es acá el chingonzote. Sí, es más... El Capitán América lo pudo mover poquito, o sea, milímetros, en la película, la segunda película de Avengers. Sí, bueno. Porque hicieron... Que están jugando ahí. Sí, a ver quién lo levante, que la chingada. Y el Capitán América sí lo movió y Thor se quedó así como que, ay, cabrón. Pero no lo logró mover como Thor, de que hasta le da vueltas y lo tira al aire y la madre. No. Entonces estás diciendo... Fíjate que yo siempre tuve la idea de que era fuerza, güey. Entonces no. Estás diciendo que los Avengers no tienen corazón, güey. Buen corazón. No, pues bueno, aparentemente en las películas no. O sea, bueno, tienen cierta Iron Man maldad. No tiene corazón, sí, güey. No, entonces por eso ese güey no lo puede levantar, güey. No. Y el Capitán América yo creo que lo medio mueve porque el Capitán América es todo corazón. Es de que sí, muchacho. Creo que tienes que tener nobleza. Suficiente nobleza en tu corazón, en ti. Entonces Thor es un personaje muy noble. Aparentemente. Es el más noble de todos, güey. Aparentemente. Ay, güey. Bueno, es que en ese aspecto, por eso decía, si pinche Hulk, güey, que se supone que se acaba bien pinche fuerte, güey, no lo puede mover, güey. No lo puede mover. Un güey que con la mente o con un pinche casco se supone que mueve todo. Bueno, el casco de Magneto es para que el profesor Xavier... Ah, para que no lo lea, no le lea la mente. Sí. Ok, cierto, pero perdón, pero si tiene la fuerza para mover cosas, güey. Pero si el pinche martillo no se mueve sin corazón o buenas intenciones, ese güey... Pues tiene buenas intenciones para los... Pero es egoísmo, son intenciones egoístas. No, entonces no, güey, creo que ahí... Ay, o sea, creo que ahí, pues no, ahí se contradice solo. O sea, sí podrás moverle, pero si esa madre nada más se mueve con buen corazón, pues Magneto. Velo, güey, velo, ahí está pinche todo. Ahí anda, ahí anda. Ahorita, ahora, el Chapulín Colorado con su nobleza, ¿podría mover el martillo de todos? Sí, güey, entonces sí. Debería, en teoría, sí, ¿no? Por lo que nos han explicado. O sea, el pinche todo... Espérate, no salgas, güey, no salgas. Yo, güey. Dijo, yo no contaba con mi astucia, ¿dónde está esa madre? Entonces, sí, güey. Sí. Ok, perfecto. No, pues sí, yo creo que Magneto no puede levantarlo. Ah, oh, pues para entonces, ¿para qué invitaste a Magneto, güey? No, pues nada más para madrearlo. Para chingarlo. No, pero sí, güey. O sea, honestamente sí es cierto. Digo, yo decía, no, pues si el güey lo puede mover, pero si se trata... Fíjate que no sé, güey, yo entendía que era más por poderes acá de que, oh, soy un dios y la madre, y nada más yo. No, porque o sea, yo Loki pensé que puede era levantarlo. ¿Qué? Loki tampoco puede levantarlo. Creo que el papá de Thor, creo que tampoco podía levantarlo. Repito, no, pues en sí. El universo cinematográfico, no nos vamos a ir de que... Es que en el cómic no sé qué... Cómic 135... Lo que también no entiendo es... ¿Cómo es que en la película tercera de Thor, la hermana sí lo levantó como si nada y hasta lo rompió? ¿Poderes? No sé. Porque la hermana obviamente sí, no andaba cierto. Con buenas intenciones, andaba malandra. No, ella quería chingar, ella andaba malandra. Así como la prima llegó y oh, le vamos a destruir a la chica. Sí, sí, sí. Entonces hay cierto poder que sí lo acaba, güey. Entonces probablemente, es lo que me estás dando a entender. Es que ya la estoy confundido. Claudiana, si tienes, por favor, nos puedes ilustrar. O sea, estaría muy bien que nos dijeras los errores que hemos cometido en este episodio. Y nos vamos, y ahora sí le voy a pegar en la chaborruqués, pero así, pero con madre. A la madre. Ya, Magneto, ya sácalo, güey. En esta esquina. Un policía mutilado que resucitó de una manera robótica. ¡Ah, su pinche madre! Robocop. ¡Ah, no mames! Contra... un viajero en el tiempo. Ovación. Ok. Que quiere acabar con Skynet. Y creado por Skynet. ¡Ah, su madre! Con ojos... y calavera... No se podría decir calavera. ¿Sería qué sería? Sería como... los huesos. Pues sí. Tienes color esqueleto. Esqueleto metálico. Completamente robot. Porque Robocop tiene parte humana. Pero este es completamente robot. Terminator. Espérense. Oye, que no salga pinche Magneto porque se lo chinga los dos. Sí, no, regresar. Magneto, tú ya. No, compadre, Magneto. Saca Magneto, güey. No. No ganaste de 1 de 3, compadre. Te fuiste 3-0. Esta pelada los destruye. Sí, pum, los hace y las vende en la segunda del pinche metal, güey. lleve el metal de Robocop. Ay, güey. Dos robots. Sí, la chévere. Contra Terminator. Ay, güey. A ver. Bueno, el Terminator. Hay muchos Termineros. Ahorita el que salió fue el Terminero. De hecho, salió el Terminero 2. ¿Cómo se llama? El T, algo así. El modelo de Arnold Schwarzenegger. T-1000 o algo así. Que la primera es malo. Y ya después, para la segunda, pues le cambiaron que era el bueno, sí, la chingada, sí, etcétera, sí. etcétera. Ay, güey. Que defendía a John O'Connor. ¿Eh? Muy bien, señor. ¿Cómo estoy esperando esa pinche película, güey? La neta. Robocop contra Terminator. Mira, yo creo que Terminator es bueno con las armas. Robocop saca una pistola de su pierna. Terminator no. Él anda con su escopeta. Así, pum. Sí. Así, mostrándola. Creo que la ventaja de Terminator también es de que tiene más lado humano, güey. Si bien él es 100% esqueleto y trae un pinche chip, güey. Pero su adaptabilidad a lo humano, güey, pues lo hace, le tiene ventaja, güey. Porque el güey, como te dice, te agarra una pinche escopeta o te puede ver de que este güey, si lo aviento, se va a caer. ¡Órale, culero! Creo que esa es su ventaja, güey, de que pues el güey. Fíjate, eso es algo de Robocop que, a pesar de que, digamos, es la mitad humano. Sigue hablando como robot y se mueve como robot. Exacto, güey. Y el Terminator no. Exactamente. Exacto. Es más humano. Mira, Robocop de mis películas malas ochenteras de culto para mí. O sea, porque ahorita la ves y dices, ay, no mames. Bueno, ha envejecido muy mal. Sí. Ay, güey. Es que sí, güey. Creo que la ventaja de Robocop. Porque también al Terminator, si le disparas, pues nada más. O sea, no le pasa nada, güey. O sea, le tienes que aventar una pinche granadota para que, ay, medio lo tambalees. Sí. Estamos hablando del modelo T-1000, o sea, el T-1000. El T-2000, ajá. El clásico. La ya versión de la segunda película, correcto. Sí, sí, porque ya las últimas y después que sacaron a Terminero Viejo. Y la sí. Pues se supone que es... Nada más tiene el tissue, tiene los la piel, ¿verdad? Es lo único que tiene humano ese güey. Sí. Pero insisto, la ventaja, y sí, güey, el güey está pinche dadote y la madre, güey. Pero tiene ¿cómo se llama? Tiene el entre comillas, el pensamiento humano, güey. O sea, el pinche niñito, el John O'Connor. El John O'Connor lo hace ser humano, güey. Entonces te digo, creo que esa es una de las ventajas, güey. Porque te digo, puede encontrar más recursos, güey. Le puede estar disparando a pinche Robocop, güey. Pues obviamente te digo, el Robocop. Aunque el Robocop creo que se puede destruir más fácil, ¿no, güey? O sea, le das. Yo lo veo más frágil. Sí. Porque sí, el simple hecho de que la mitad del torso para arriba es humano, como que hasta cierto punto lo hace hueco. Sí. El Terminator, ¿no? El T-1000, ¿no? Sí. O sea. Pinches bazucazo le das al Robocop, güey, y pinche le mochas las piernas y valió madre. Sí, güey. Y sí, o sea, qué curioso, o sea, tiene más parte humana, güey, pero pues no sabe qué hacer, güey. O sea, híjole, está rara, güey. Yo se la doy al T-1000. Sí, güey, pelada, güey, creo que sí, güey. Sí, o sea, sí lo madrean, güey, y el güey hasta se extermina el solo, güey. Sí, es que no termina. O sea, ahí sí lo veo muy. Creo que muy, la muy parte humana de Robocop es desventaja. Y para. Y exacto. Bueno, fisiológicamente, obviamente. Y la parte humana del Terminator es su ventaja. Exacto. Es su plus. Exactamente. Y aparte, pues el vato está dado. Sí, está dado. Sí, está fuerte. Está hecho con material chingón. Sí. O sea. Sí, creo que... Oye, pero... Ah, bueno, no, pero es que sí es cierto. Al fin y al cabo tiene la piel humana, porque a mí me da mucha risa la escena cuando llegan a la casa del güey que hace Skynet y la madre. Sí. Que se quita el pues sí le sale sangrita. Pues sí, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, pues es piel humana. Sí. Pero dices, pues sí, güey, pero pues si no... Adentro no tiene sangre, güey. Sí. No tienes venas, güey. Y sí, se lo está cortando ese, así que como que si le saliera sangre. Sí, entonces creo, la creo damos que lado... ¿A quién? A Terminator. La neta. Otra también. Dejamos a Terminator nuevamente en el ring. Ah, la madre. Y ponemos a un soldado que todo su batallón lo dejó solo y él solo acabó con toda una nación. Todo un equipo de guerra. Ah, la madre. Terminator contra Rambo. ¡Ay, güey! ¡Hijo de su pinche madre! Ahora no, sí, 100% no, sí humano contra 80%. 100% máquina. ¡Ah, la madre, güey! ¡Hijo de su madre! ¡Oh, pinche Rambo solo, güey! Solo se Rambo chingaba solo todos, solo se wey. Echó un ejército entero. Y Terminator, pues, se podría chingar un ejército entero también. Si quisiera, güey, porque acuérdate que le dieron la orden de que no mates. Ah, sí. Por eso digo, sí, o sea, de que puede. Aquí nuevamente entra lo mismo que Robocop. A mi punto de vista, va a haber gente que nos está rayando la madre. Estoy bien seguro que ahorita está de que, ¿cómo chingados se les ocurre decir? Este le va a parte la madre. ¿Qué? Háblales, bloquéanos a la chingada. Sí. No lo vuelvo a escuchar. Yo ¿por qué nada más pusieron una canción de episodio? De Rambo es una desventaja. Es lo que te iba a decir, güey. Porque Rambo, por más balazo que le tire al T-1000, no le va a hacer mucho. Lo va a rasguñar ahí, ¿no? Sí. Y lo va pues a el otro sí se va a aventar unos buenos madrazos. Ay, yo se lo doy nuevamente al Terminator. Al T-1000. Es que creo que, o sea, justo la chaburruquez, güey. Estos dos personajes, güey. Sí, la neta sí. O sea, estos dos pinches personajes sí son acá ochenteros, güey. Bueno, las películas de Rambo y solo, güey, pinche Afganistán, Irak y la chingada. No, en el desierto. Ay, va a regresar, güey, va a regresar Rambo y ahora va a estar en... Ah, sí, van a hacer otra de Rambo, es correcto. En México, güey. En México. Ya salió acá. Sí, güey, o sea, pelea con arcos, cabrón, aguas, la madre, no, aguas sí. Con John Rambo, porque bueno, ahora va contra los... Ya salió el póster acá, el güey, con un acá... Make Mexico great again. Ándale, güey, norteño, güey, acá una guaymo. ¿Cuál es el término correcto, compadre? ¿De qué? De esos de que usan Los gorros acá norteños, güey. ¿El sombrero norteño? Sí. Pues mucha gente así le dice la tejana, pero honestamente... La tejana. No, no sé, pues es un sombrero, causa sombra. Pero no sé. Ok. Bueno. Sí, es que ahora va a ir a México el pinche Rambo. Sí, sí, sí. Ah, puta, güey. No, definitivamente... Es que sí, güey. Definitivamente el lado humano ahí se lo va a chingar. Sí, sí. O sea... Sí, sí, sí, sí. Porque, o sea, ponte a pensar, bueno, de la 2, ¿cómo destruyen a Terminator? El único que lo destruye es otro robot que lo aplasta y pues así, o sea, lo aplasta con metal, güey, la chingada, pero porque no. El Terminator se suicida. Sí, yo sé, pero me refiero a cómo lo ves dañado. Ah, sí, el o otro sea, dejándole caer toneladas de inclusive, metal. Ajá, que le atraviesa un fierro, o sea, le atraviesa un fierro y pues la computadora se apaga. Sí. Y después prende. Sí. Y te digo, sí, aplastándolo lo estás desmadrando. Sí. De ahí en más no hay otra forma que lo desmadre. Le pueden estar disparando, aventando bombas y el güey sigue como si nada, güey. Sí. Resistente entonces, al fuego sí. También. Ajá, Rambo le puede echar a lo mejor una bomba atómica si se lo chinga. O no, güey. Se pero se muere ahí el mismo Rambo, también se muere. Pues sí, ¿verdad? Pero, o sea, le puedes echar todo el pinche Rambo, granadas, metralletas, cuernos de chivo, ahora que va a andar en México y la chingada, güey. Sí. Y aquí el güey no le va a pasar nada, güey. Exacto. Y el pinche Rambo, o sea, el pinche Terminero, yo creo que hasta con una pinche, un buen dado. Y aparte ese güey, ¿te acuerdas de que tiene para ver de que a dónde le va a disparar? Ahí mero, ¡pum! Y no falla, güey. No falla. Güey. Y podrás ir corriendo y que moviéndote y el güey te calcula que va a hacer este movimiento. Y ¡pum! Le dan un pinche velazo y hasta ahí llegó el pinche Rambo, güey. Sí. Ay, güey, no. No, se lo doy nuevamente a Terminator. Digo, ¿sí? Es máquina contra... Máquina contra humano, con capacidades güey. Humanas. Sí. Al super alteradas las capacidades, obviamente. Yo creo que gana. Yo sí. Creo que... Unos... ¿Qué te gustan? ¿Dos, tres más? A ver, claro. Vamos a echarle. Vamos a darle uno más. Fíjate, ahí te va. ¿Qué te parece... Esto obviamente ya son caricaturas. Estas ya son como que... Ok, entraron... Yo creo que de una nos fuimos a la otra y luego regresamos a la otra y luego nos quedamos con las dos no, y luego... Papá, es que para que la gente esté... ¡Ay, güey! ¡Pura sorpresa! Bebé, güey, la gente está extasiada, güey. En una esquina. O bueno, más bien, en esta esquina, porque es la que está acá. En esta esquina. Ve cómo la gente se está emocionando. De piel amarilla. Cabrón. Calvo. ¡Ah, su madre! Medio calvo, más bien. Tiene dos pelitos en la cabeza. Camisa no, blanca. Lograste pantalón lo azul. Imposible. Hijo de su madre. ¡Homero Simpson! ¡Tom! Y por este otro lado, su contrincante más fuerte que tiene Homero Simpson. ¡A la madre! También vistiendo de camisa blanca, pero con pantalón verde. Su madre. Los dos con un sobrepeso bastante notable. Y, compadre, ¿a poco nos vamos al...? No, tú y yo no. Ok. Aquí sentadito. Ay, güey. Peter Griffin. ¡Ay! ¡No mames, güey! Así es. No mames. Bueno, igual que las Tortugas Niñas y Pago Borreño que tuvieron su crossover, ellos ya tuvieron su crossover. Exactamente. Y se agarraron a chingadas. Estuvo muy bueno eso. Como caricaturas, honestamente, dejé de ver los Simpsons cuando salieron Family Guy. Okay. ¡Ay, cabrón! Son diferentes tipos de humor, pero yo creo que la base de todo mundo ha sido los Simpsons. Por tantos años que ha estado. Claro. Y luego llegó Family Guy con un humor más crudo, más negro, siguiendo más o menos el mismo formato adulto. De los Simpsons. Y como que fue una tirada más para adulto, los que crecimos con los Simpsons. Exacto, o sea... Güey, sí, no, y la otra vez lo hablábamos, Beto y yo, bueno, inclusive, pues creo que tú también lo mencionaste, que decíamos, güey, yo honestamente dejé años sin ver Los Simpsons, güey, la vi últimamente y se me hacía, pues, lento, güey, o sea, sí. Como, bueno, yo a lo mejor como fan desde casi 30 años, güey, uh-huh. Pues ya dices, es lo mismo, porque ahorita mis sobrinos, güey, son fanáticos de Los Simpsons a morir, güey. Pero es que a uno pues ya se le hace antiguo porque creció con eso, güey. Pero para ellos es nuevo, es novedad. Exactamente. Pero bueno, ya hablando de personaje, güey. Ah, la madre, los dos alcohólicos, güey. Los dos, un súper mal ejemplo de padre. Los dos, güey. Ejemplo, mal ejemplo, güey. Uno ahorca a su hijo, güey. Sí. El otro simplemente los ignora. Los ignora, no están en su mundo. A ver. Los dos se podría decir que en su... mundo. Ajá. Con esposas bastante, pues, fuera de sus ligas, se podría decir, out of their leagues. Sí, o sí, sea, sí. Atractiva a las mujeres. Ajá. Que dices, ¿cómo chingados este pinche panzón? Exactamente. A March y a... ¿cómo se llama, güey? A Claire, a Lewis. Ajá, Lewis. Este... ay, güey. Pues es como decir que levantaste el martillo de Thor con el buen corazón. Pues yo creo que acá el buen corazón también tiene que ver. Sí. Ay, güey, es que están tan similares, güey. A Homero lo he visto pelear poco, güey. Homero pelea poco. Peter Griffin, o sea, si pelea con el gallo enorme. Chingo, sí. Exacto. Y de hecho los dos se pelearon. Y no hubo un ganador. O sea, no se pudo decir. Ah, no, no terminó ganador. No, ¿verdad? No, sí, ganador. Cierto, güey. Ay, güey. Entonces. Que era como que sea, la mezcla que... de caricaturas que todos queríamos ver. Y cuando la vimos, acabo de que, estuvo con madre. Y sí, la neta, si no lo han visto, está en el episodio de YouTube para que lo busquen. Está muy bueno. Sí. Es que lo que te voy a decir es que Peter está más entrenado con el pinche gallo. Con el gallote, güey, ese pinche gallo se pone una chinga. Ay, güey. Homero he visto que hasta boxeador, creo que con Mike Tyson llegó a pelear. Pero pues no es su fuerte, güey. Pero bueno, vamos a dejar la pelea a un lado. ¿Quién es mejor personaje? ¿Qué se puede decir de esos dos personajes, güey? Es que los dos son... O sea, es como decir Cantinflas y Tintán, güey. O sea, sí, la neta, yo también lo veo así. Ay, güey. Ah, su madre. Es que lo que pasa... Le doy puntos a Peter Griffin, güey, porque está más moderno, más actual. Hablan de temas más, que se relacionan con la actualidad. Sí. Ajá. De forma humorística, humor negro, cabrón. Muy negro. Sí. Pero le meten cosas recientes. Es que hay de pedofilia, hay de homosexualismo, hay racismo, drogas, hay de todo. Exacto. Lo cual en Los Simpsons se tocaba, pero muy por encimita, muy ligero. Oye, sí, sí. Había un grupo de mafia que tú sabías que es una mafia, pero no decían de que, vamos a vender marihuana, que la chingada y no sé qué. Y acá en tal lugar. Y es que eran otras épocas, güey. Sí, es otra época, obviamente. Ajá. Ay, güey. De risa. Es que Homero es más risa, es más humor blanco. Es más inocentón, es correcto. Ah, la madre. Peter, de grandeza. Los dos son torpes. Los dos son torpes, ajá. No sé, güey. Yo la neta no sé, güey. De grandeza, pues sí, de grandeza sí siento que los Simpsons son más grandes que Family Guy. Más lo que decíamos, güey, así, Cantinflas lo conocen más gente que Tintán. Sí. Creo que a nivel mundial los Simpsons, Homero lo conocen más a que a Peter Griffin, porque hasta los abuelitos conocen de que, es Homero, sí. O sea, sí, es la generación, ventaja de Homero. Generación. Pero también, pues hay que entender, güey, pues fue una década después, güey. O sea, los Simpsons iniciaron finales de los 80s, Family Guy finales de los 90, y aparte estuvieron 4 o 5 años fuera y regresaron. Correcto. Entonces creo que ahí la ventaja la tiene Homero, güey. Sí. O sea, actualmente me gusta más Peter. Ay, es que sí, son dos tipos de comedia, güey. O sea, niñez y juventud y adolescente, pues sí fue Homero. Ya mi más grande adulto, pues es Peter, güey. Sí, de acuerdo. Ah, la madre. Yo... Ay, cabrón. Siendo que... No sé, o sea, yo lo voy a ver de esta manera. Homero fue el primero, y sin Homero no hubiera existido Peter Griffin. Cierto. Entonces, yo por ese dato nada más, se lo doy a Homero. Pues sí. O sea, digamos que Homero es el papá. Pues sí, honestamente. O sea, me gusta más cómo han desarrollado el personaje de Peter, güey, la neta. Me gusta su humor negro. Sí, ahorita me gusta, te prefiero ver Family Guy que Los Simpsons, pero pues sí, güey. O sea, sin Homero no hay. Ni Futurama, ni... Sí, ni nada de eso. Family Guy, nada de eso. South Park. No hubiera habido South Park sin Homero. Entonces nos quedamos con Homero, güey. Nos quedamos con Homero. King of the Hill. Oye, también no hubiera existido. Exactamente. Oye, pero hablando, también hay otra pelea de la misma familia, ¿no? A ver, ¿cuál? Compadre, pues usted lo desea presentar. Son dos chamacos. Ah, ok, perfecto, ahí va. Por favor, compadre. ¡Ting, ting, ting! ¡Chuy! A ver, ya. Representando a la familia amarilla. Él es un niño inquieto, travieso, viste de rojo y chor azul. Él es Bart Simpson. In my shorts. Y por el otro lado, es un bebé que viste, creo que es un overall rojo con amarillo. Sí. Es chiquito, es muy inteligente, es cabezón, casi no tiene pelo y sabe del uso de plutonio. Y habla con un perro. Y habla con un perro. Él es Stewie Griffin. Que también Stewie Griffin es de Family Guy y Bart Simpson, obviamente de Los Simpson. Creo que aquí sí, creo que aquí es el empate en familia. Sí, sí, sí. Como personaje Homero y Peter, sí. Sin Homero no existe sí. Ni Peter Griffin ni Stewie. Pero la maldad de Stewie. La maldad, yo sea, también. Yo voy, Bart es travieso, pero no es maldoso. Sí. Y Stewie sí tiene, o sea, nació con ese pinche cinismo y que quiere matar hasta matar a su mamá. Sí. Y de hecho la llega a matar, güey. Sí, la mata. En un barco. Eso ya después no sé cómo chingado, sí, no sé sí. Que no la madre, pero sí. Pero ay, sí, wey. Yo creo que se la lleva Stewie Griffin. Fácil, güey. Es que creo que sí. O sea, sí, recuerdo que Bart en su momento causó... Pues es que sí, güey. Tenemos que entender. Eran otros tiempos. Los 90 no se veía eso, güey. Uh-huh. Los 90 sí me acuerdo que era de que... Oh, es que no sigan el ejemplo de Bart porque le contesta a sus papás, hace travesuras, sí, tiene sí, una sí. resortera. ¡Una resortera, mamón! Pues una es el arma de... Diciendo que este güey usa bazucas, o sea... Exacto, güey. Aquel güey se aventa sus máquinas de tiempo y todo, güey. O sea, es un vato inteligente y usa su inteligencia para la maldad. Sí. Que no le queda, ¿verdad? Digo, que al final... Aunque la desventaja de Stewie es de que le pones una tetera y ahí llegó, güey. O sea, sí. Porque al final cae su bebé. Sí. Pero Bart... Pues no, güey, sí. Yo creo que Stewie definitivamente se lleva este combate. Perfecto. Que también los pusieron... Digo, estuvo chistoso, ¿verdad? Porque, convivieron, ajá. Sí, por edades, pues le hubiera tocado a Bart convivir más con el hijo mayor de... Sí. Entonces se me olvida el nombre, güey. El hijo mayor de Peter Griffin, güey. Pero pues es que la realidad es de que, pues... Chris, se llama Chris. Ah, con Chris. O sea, la realidad es de que pues estaban más relacionados Bart y... Sí. Era el momento épico. Así como ver a Peter y a... Y a Homero era ver a Bart y a Stewie, güey. Sí. Y sí, yo estuve fascinado por la resortera, güey. Y las llamadas de que... Mira, le hablo a Moe y les digo que si se encuentra sí, esto, güey. Y me acuerdo que Stewie les dice acá... ¡Oh, no, no, no! Pero es que es la maldad, güey. Sí, es la maldad. Maldad de Stewie, güey. La maldad de un bebé. La creo maldad sí de un bebé. Ahora, otra esto, que... Wey. Bueno, yo siento que no vas a relacionarlo mucho. Y esta pues está más que cantada. En esta esquina, él tenía la misión de llevar un anillo a un volcán y destruirlo ahí mismo. Y en esta otra, es un niño mago que desde chico ha sido herido por uno de los magos más valorados de la historia y aún así ha sobresalido. Frodo contra Harry Potter. Bueno, no es lo mismo. No. Mira. No, es que aquí sin haber visto las películas, güey. Te puedo decir que Harry Potter, güey. O sea, sin conocer el personaje. Ok. Honestamente, porque... Pues es que Frodo, ¿qué hace, güey? Exactamente. Nada. A él el anillo le quedó de rebote. Ajá. Entonces, sí, obviamente Harry Potter con la pura varita así... ¡Pum! ¡Vámonos! Y ya. Digo, es que creo que aquí es más un combate Harry Potter contra el Señor de los Anillos. Ah, pues que estás mezclando universos. Por eso te digo... Si esas vamos, yo me quedo con el Señor de los Anillos. Es que no es lo mismo, güey. No, pues no es lo mismo, pero pues es aventura. Es como decir Chuck Norris contra Homero Simpson. No sé cómo que pues, no, güey. Chuck Norris y Mario Almada. ¡Ay, güey! No, pero es que no son universos, güey. Aparte te digo... Pues sí, pero me refiero que son aventuras, son magia, son ciencia ficción, son eso. Las dos son ficción, güey. Güey, Harry Potter es ficción. Yo no estoy negando eso. A eso me refiero, que eso son mundos de maravillas, güey, son ficciones, son mundos, pues, paisajes y la madre, todo es irreal, güey. ¿No? ¿Qué no? O sea... Bueno, entonces puedes comparar El Señor de los Anillos con Star Wars. Uno es espacio, okay, sí, no, y ahí me checaste, porque pues sí, o sea, uno es espacio y otro... Bueno, pues es que ahí entra mi ignorancia de Harry Potter, que no, Harry Potter es no es Estados Unidos... No. Que no es un universo acá también de que, oh, la tierra lejana y no sé qué. Se supone que, bueno, originalmente se desarrolla en Inglaterra. Oh, ok. Pero hay una parte en una estación de tren en la cual entran solamente los magos y van a una escuela que también se ubica dentro de Inglaterra. Pero okay. Obviamente la manera de llegar ahí no es para cualquiera, solamente para los magos o los mitad magos. Ok. No, bueno, ahí te digo, mi falta de... O sea, acá se desarrolla, digamos que Harry Potter se desarrolla en los tiempos actuales, pero obviamente digamos que es un estilo medieval, entre medieval y de fantasía. En El Señor de los Anillos, la verdad, la temática es medieval. Le quedaría más como Game of Thrones. Ándale, más o menos, sí. Que también se utiliza la magia. Hay dragones y todo eso. En Harry Potter, obviamente, también hay animales fantásticos. Si no, pues hay tantas películas que lo asimilan. Pero, ok. Sí, por eso no es lo mismo. Pero si nos vamos de que Frodo contra Harry Potter, yo creo que Harry se la lleva por la varita que es Specto Patronum y ¡pum! Ya. Sí, porque aparte Frodo trae gente, güey. Está ahí su crew defendiéndolo. Exacto. Porque solo le ponen esto. Sí. Digo que ya es cuando se puso el anillo, pues sí iba a ir. Sí, se iba a ir al Dark Side. ¿Verdad? Sí, pero, pues sí, güey. O sea, digo, el simple hecho de decir un pinche mago que te puede hacer. ¿Sí? Digo, no sé qué hace Harry Potter, no sé si se convierte a güeyes en... Pues no sé, güey, no sé. Pero magia contra un güey que le cae un pinche anillo y tiene que traer un pinche gordito defendiéndolo, güey. Sí. Pues no. Ah, y a Gollum, güey, a pinche Gollum. A Gollum también cagando el paso, sí, es correcto. Oye, entonces, o sea, sería más bien también para la otra un los dragones de Game of Thrones con el pinche jote de Lord of the Rings. Ándale, esa es otra. Ahí se quedaría. Esa es otra. Ahí sí se quedaría. Ok. Entonces, sí. Yo, pues nada, te se la doy a Harry Potter, o sea, indiscutiblemente sí, ahí. Sin conocer al personaje, pero un mago contra un pinche, pues, enanito. Güey, pues, buenas peleas las que se han presentado en el cuadrilátero, güey. La gente está emocionada. Oye, pero de cierta manera me preocupó ver un bebé arriba, güey, con un pinche mocoso de 8 años. Sí, no, ya, wey, ya, esto sí. Estuve, se defendió, güey. Sí, la neta, sí. Estuvo interesante la pelea. Oye, pero muchos artistas, bueno, muchas personas de la cultura pop más bien se han presentado en este cuadrilátero. Wey, la gente está emocionada. Sí, la venta de cerveza se disparó con Mario Almada. No, impresionante. Y volaron cacahuates. Wey. Creíamos que iba a ser 30 minutos, güey. No, güey, ve, güey. No. Todavía más. Y hay feels. Güey, me estaba diciendo el Chuy que llegan, güey, personajes de que, ¿sabes qué, güey? Méteme a la función. No importa que vaya ¿sí, de el plano? Último. Sí, güey, hay fila, güey. Hay fila. Todos están acá. Sí, exacto. Pago lo que quieran, güey. Y pues para meterlo. Entonces seguimos, compadre. ¿Qué sigue? Ahí tienes tú la próxima, güey. Yo diría. A ver. La gente vino aquí por una pelea en especial. Y ustedes le están echando mucha crema a sus tacos. ¿Qué? ¿Con qué quieres seguir? A ver, gente. ¿Estamos listos para la pelea estelar? Ah, cabrón, ¿no era una función especial o cómo? En esta esquina, la nostalgia es su mejor arma. Y su mayor debilidad. Espérame. Pepe el Chavo Ruco. ¿Cómo? Y en la otra esquina intentó ser vegetariano, pero el amor por las carnes asadas fue más fuerte. No, espérate. Andrés el Regio. ¿Listos, muchachos? Dense la mano. Véngase, perro. Beto, mejor ve tu chuy. Perro, pariente, véngase. Espérate, güey, tranquilo, güey. Este, gráficas y efecto visual, ¿no? Entonces, no son lo mismo, o sea, si son parte de diseño de producción. O sea, diseño de producción abarca desde storyboards, desde planear personajes, de bocetos de vestuario, todo eso. O sea, todo eso es diseño de producción y dentro de eso va incluido lo que son las gráficas. Que va a ser el logo de la tiendita donde van a ir a comprar chicharrones, el gafete que van a sacar cuando van a interrogar a X o Y. Estas son las gráficas. Efecto visual es ya lo que va a ser en postproducción, que ya por general cuando ya graban todo y cuando usan el green screen o cuando ya hacen de que de que se cae el edificio, de que salen volando y todo eso, o sea, eso ya son efectos visuales. Ahora, un ejemplo es de que, o sea, efectos visuales existen desde hace un chingo, desde que antes de que se empezaran a usar computadoras, o sea, un ejemplo es este Godzilla, ¿no? O sea, Godzilla no era una gráfica de computadora, o sea, como lo están tratando de catalogar. Godzilla es un ejemplo, un efecto visual. O sea, que era un cabrón con un traje en un edificio, con edificios y una ciudad en miniatura y desmadrándolo, ¿no? Ahora ya las gráficas de esa serían el logo de la asociación que intenta detener a Godzilla o el todo eso, ¿no? Entonces, a ver, dices que el tema salió un poco por Harry Potter, ¿no? Ok, un ejemplo. Ok, en una de las que dirigió Cuarón, en la que dirigió Cuarón, creo que nomás dirigió una, no sé cuál. O sea, no sé qué pedo, pero. O sea, lo supe porque estaba viendo algo sobre los one shots que hace. O sea, los one shots que se hace, que se avienta seguido. Entonces, hay una parte donde hay un cabrón, no sé qué chingados es, pero está algo saliendo de un espejo y llega a donde está Harry, donde están los mocosos, ¿no? Entonces, para que pareciera que es un single shot, que está todo así grabado de corrido, hay una transición de esa madre que sale del espejo y ya llega como que al mundo real, ¿no? Entonces ahí es un efecto visual, un efecto especial que está haciendo que parezca que algo está saliendo del espejo. O sea, eso no es una gráfica, porque pues no es una gráfica, ¿no? Entonces, igual lo que te decía con Black Panther, ¿no? O sea, Black Panther, pues las gráficas viene siendo no sé, los escudos que usaron, no sé, los patrones en las texturas y todo ese rollo, hasta la tipografía falsa que se aventaron como lenguaje, ¿no? O sea, eso es una gráfica. Los efectos visuales son pues casi todo. O sea, los trajes pinzas que les hicieron al final en la pelea, o sea, eso es un efecto visual, porque en realidad no, o sea, ni siquiera son esos güeyes con motion cap. Es literalmente algo hecho por computadora para que parezca que es algo, ¿no? Es, o sea, es un efecto visual. Entonces, no sé, o sea, una gráfica, lo de Star Wars, ¿no? O sea, gráficas es el logo de la rebelión, el logo de no sé, de X, o sea, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con diseño. Eso es una gráfica en sí, pero un efecto visual es cuando, por ejemplo, que se meten a la velocidad de la luz o hyperspeed, no sé cómo se llama, ya es que no me gusta Star Wars. Entonces, sí, no sé qué más, o sea, puedo usar como ejemplo, ¿no? O sea, una gráfica no es necesariamente un efecto visual. Puede ser parte de un efecto visual, pero no es, o sea, no es un o sea, cuando dices de que la ciudad se destruyó y una ola y la nieve y tornado, eso no son gráficas, son efectos visuales. Entonces, como... Entonces, pues sí, a ver si me expliqué mejor, ya se quedó de vueltas, pero a ver qué pedo. Dale. Ah, oye, y algo rápido que se me acaba de venir a la mente, que a lo mejor también por eso hay un poco de confusión con los términos, y eso es de que hoy en día se usa mucho decir motion graphics, que viene siendo gráficas en movimiento, por así decirlo, ¿no? Pero eso, o sea, en general es más para animaciones. Es para cuando animas el logo de algo, cuando animas un personaje corriendo. Eso es cuando es motion graphics, cuando es exclusivo para la computadora y vive dentro de, pues de ese universo de que es una caricatura, de que es un logo, de que es algo. No necesariamente eso es un efecto visual, porque un efecto visual, te digo, es para... es como que para mezclar eso de real y lo falso, es para que tú sientas que pues es algo que sí pasó, cuando en realidad no pasó. Entonces, a ver si eso también ayuda un poquillo.